Asalto mata. Asalto mata. Asalto mata. Y pasan los años, cambian las generaciones, crecen o decrecen las melenas, cambian los tiempos, surgen mil y un estilos, pero al final, las camisetas más míticas y que más nos asocian a todos con un movimiento, con una manera de ser e incluso de pensar, no deja de ser siempre la misma, la de la imagen de Eddie guiñándonos un ojo gamberro y diciéndonos, ven a mí, una vez más. Rafa Bassa. Bienvenidos a Rock Entre Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de este serial, podríamos decir, que estamos haciendo sobre la Dama de Hierro, hacia la Doncella de Hierro, este tercer capítulo, que bueno, cómo no, tenía que venir con nosotros de nuevo Chechu Nos, que ha hecho los dos anteriores, y suponemos que haremos pues prácticamente todos los capítulos con él, así que Chechu, encantado que vengas de nuevo con nosotros. Un placer, encantado. Además, estoy muy motivado. La verdad es que a medida que ha ido avanzando la preparación de este especial, lo he ido cogiendo con más ganas y, bueno, pues lo dicho, me he ido picando un poquito más, he ido recabando más información y yo espero que a los oyentes les resulte interesante y, como he dicho otras veces, a la altura de una banda, bueno, pues de la magnitud de Iron Maiden. Bueno, Chechu, como nos quedamos en el capítulo anterior, como saben nuestros oyentes, que supongo que empezarán a escuchar este capítulo, nos habíamos quedado con los Maiden en el momento más álgido de su carrera, en el momento de máxima esplendor. Estuvieron en el Donington 88, posiblemente la edición más grandilocuente de ese inmenso festival. Acababan de editar, para muchos, el mejor disco de la historia de los Maiden, con las mejores ventas en esos momentos de un disco de Maiden. Y había que encarar ese nuevo futuro, ¿no? Esa nueva entrada de los 90. Había que pensar que todo esto había ocurrido en los 80. Y como dijimos en el programa anterior, vamos a hablar de una época en la cual la diferencia principal que hay para nosotros es que es una época contemporánea nuestra, ¿no? Que vamos a vivir nosotros junto a ellos, y la anterior podríamos decir que es toda más basada en informaciones y cosas que nosotros hemos ido recabando ya tanto como seguidores desde un principio como a posteriori ya como amantes de este estilo de música. Así que, Chechu, yo creo que esta década llamada por muchos oscura, creo que es la que más jugo y más interés, a pesar de que a lo mejor para muchos es la época con menos interés musicalmente, pero yo creo que para nosotros puede ser la que más interés tenga en, a lo mejor, en el aspecto cultural o de lo que es el grupo, sí, ¿no? De esas variaciones que tiene el grupo, esos cambios. Yo creo que toda esa intrahistoria que tiene Maiden en los 90 posiblemente sea la que más jugo tiene. Claro que sí, es una década de cambios, pasan muchas cosas dentro de la banda, fuera de la banda, en el panorama internacional del heavy metal, y desde mi punto de vista eso es apasionante. Y por otro lado, he de decir que hay muchos prejuicios con respecto a estos años de los que vamos a hablar en este tercer especial. Y yo, ¿qué quieres que te diga? No sé si es un poco mi espíritu provocador o de ir contracorriente, pero vengo con ganas de intentar, no sé si tirar abajo, pero por lo menos combatir determinados prejuicios y tópicos que existen en torno a los Maiden de los 90. Yo vengo con muchas ganas. Pues mira, Chechu, antes de encarar esta nueva época, yo te puedo decir que posiblemente dos de mis discos favoritos de Maiden, que están dentro de ese top 5, top 6, posiblemente están en esta década. Pues fíjate, eso lo dice todo. La verdad es que indagando y preparando un poco este especial, bueno, aparte, como dices, de nuestra experiencia personal y de la de nuestro propio entorno, ¿no? Pues me he encontrado con que, a pesar de que efectivamente existe esa visión generalizada de que este fue un ciclo, ¿no? Una etapa floja en comparación con lo que fueron los años 80, bueno, me he encontrado, por otro lado, con bastante disparidad de opiniones y te puedo decir que tampoco eres una rara avis o eres una excepción. Hay mucha gente que disfruta con esto. Yo no sé, a mí me resulta tan complicado elaborar una especie de top, ¿no? Si poner el como número uno al Seventh Son, bueno, para mí sí que es relativamente fácil, pero luego a partir de ahí, me resulta tan complicado. Disfruto de prácticamente toda la discografía de Maiden, pero a un altísimo nivel. Y bueno, yo lo que puedo decir así de manera un poco anticipada, aunque luego también hablaremos de algunas sombras, es que me parecen, bueno, me parece que los cuatro discos que vamos a tocar son en general muy interesantes y atesoran bastante calidad. Claro. Bueno, antes de entrar en el año 90 exactamente, terminamos el monográfico anterior con el año 88 y entraba el año 89, que podíamos decir que es el que realmente marca las pautas para ese año 90, en el cual vendrá pues ese nuevo disco de los Maiden para el año 90, ¿no? Que sería el No Prayer for the Dying. Claro, durante el año 89, dos de las cosas importantes que tenemos, una es que Bruce Dickinson decide crear un disco en solitario, ese primer disco en solitario que él quiere hacer, y luego también Adrian Smith quiere también empezar a hacer también algún proyecto en solitario, como es el Adrian Smith and Project, ¿vale? Esas dos cosas, junto a que Bruce Dickinson también quiere empezar a hacer cosas en la radio, ¿no? En la BBC, quiere hacer cosas también como escritor, o sea, quiere abrir un poquito esas miras culturales fuera de la música. Claro, todas estas cosas, cuando Maiden coge ya la reunión, por decirlo de una manera, ¿no? Cuando ya quieren hacer una reunión para encarar ese nuevo disco de los Maiden, empiezan a ver que hay unos pequeños problemas, sobre todo por parte de Adrian Smith, ¿no? Que podríamos decir que a Adrian Smith le cuesta mucho ponerse al 100% al servicio de los Maiden, ¿no? Y entonces aquí empiezan a ver unas pequeñas rencillas, ¿no? No es unas rencillas, pero podríamos decir que una parte de los Maiden empieza a estar un poco molesto ante la indecisión de Smith de ponerse al 100% al servicio de los Maiden. Así que esas consecuencias que vienen es que Smith termina abandonando la banda, ¿no? Entonces, Adrian Smith, que es un puntal importante durante los 80 en Maiden, porque aparte de aportar ese estilo en su guitarra, que podríamos decir que técnicamente de los dos guitarras es el mejor, ¿no? Incluso compositivamente es una parte importante. Claro, tú, ¿cuáles crees tú que son las principales causas por las cuales Smith decide abandonar Maiden? Bueno, aquí podríamos hablar de una confluencia de factores. Lo primero sí me gustaría comentar que no deja de ser un tanto o bastante, ¿no?, paradójico, que estuvimos hablando en el anterior especial, pues, del estrés que le suponía a la banda, el hecho de ir encadenando grabación, gira enorme, meterte otra vez al estudio. Bueno, pues ahora que precisamente parecía que disponían, ¿no?, de algunos meses de descanso, sin embargo, se ponen más labor a sus espaldas y tanto Bruce Dickinson como Adrian Smith deciden grabar algo en solitario. En el caso de Bruce Dickinson, también hay que recordar que él venía un tanto frustrado de todo el tema de que sus composiciones se hubieran desechado de primeras para Somewhere in Time. Bueno, luego ya se contó más con él para Seventh Son, pero de alguna manera parte de esas composiciones pues podían ver la luz con un proyecto por su parte en solitario. Y luego en el caso de Adrian Smith, bueno, hay que recordar que el tío es una fuerza creativa y compositiva que en todo caso durante todos los años previos había tenido que ceñirse a los parámetros y a las indicaciones que marca el líder de la banda, Steve Harris. Es decir, es cierto que Steve Harris había hecho algunas concesiones estilísticas con Adrian Smith, pero solo hasta cierto punto, ¿no? Había transigido con composiciones más comerciales, más melódicas, pues, como Wasted Years o como Strange in Stranger Land, o bueno, pues podemos hablar también que los singles de Seventh Son of a Seventh Son pues también tienen ese punto, pues eso, ¿no?, comercial y demás. Con lo cual, él también vio la necesidad de dar salida a otras composiciones que directamente pues Harry se las tumbaba. A partir de ahí, hasta donde sabemos, bueno, pues es que hay muchas veces que las relaciones son un poco turbulentas y familiares pues son un poco complicadas, ¿no? Yo por el relato al que he podido tener acceso de distintas fuentes que nos cuentan ese episodio de la salida de Adrian Smith, pues casi vienen a convenir en que seguramente no hubiese sido ni necesario que él se marchase. Pero bueno, ya sabemos muchas veces cómo empiezan las discusiones familiares y sin embargo luego el desenlace es un poco imprevisible, ¿no? Hasta el propio Adrian Smith comenta en alguna ocasión que él realmente no quería irse de la banda, sino que simplemente en un momento dado pues fue un poco como que se calentaron los ánimos y se vio un poco fuera. Y ya sabemos que a veces es complicado, ¿no? Por dos partes que discuten, el que alguien pues dé un poco su brazo a torcer o que dé un gesto de humildad que propicie la reconciliación, y hasta donde sabemos fue un poco lo que pasó. Claro, aquí Chechu también se junta otra cosa en el tema de Adrian Smith, y es que también empezaba a ser una persona que nunca estaba contento con lo que estaba ocurriendo con Maiden, sobre todo en el aspecto de directos, ¿vale? Siempre han dicho Steve Harris, por ejemplo, incluso Dave Murray, que en el tema de sonido o cómo estaba Maiden actuando en directo, Adrian Smith estaba muy en contra de lo que estaba haciendo Maiden en directo, ¿vale? Maiden siempre ha sido un grupo que aceleraba mucho sus temas, era un grupo mucho más agresivo en directo que en estudio. Entonces Smith no estaba de acuerdo en que los temas se acelerasen. No era algo que le ponía de los nervios, ¿no? Sin embargo, Maiden tenía esa naturaleza desde los principios de la vida de Maiden. No es algo que no vaya. Solo hay que ver temas como hemos hablado muchas veces, como Hello Be Thy Name, incluso temas rápidos como Run to the Hills o The Trooper, en directo suenan mucho más rápidos. Incluso más adelante lo veremos con otros temas, ¿no? Como Fear of the Dark en el Fear of the Dark. Y claro, eso era uno. Yo he hablado mucho de una cuestión formal, porque evidentemente es el relato de las partes. Dicen como en un momento dado, cuando tienen que empezar a hablar y hacer un poco de terapia, qué problemas tienen, cuáles son los malos rollos que hay y tal. Pues que al final, efectivamente, pues la cosa se calienta y él acaba fuera. Claro. Tú estás comentando una discrepancia de corte artística o musical, y la otra tiene que ver con el enfoque estilístico también que se planteaba para nuevo trabajo. También, ¿no? Esto nos da pie a hablar un poco de esos momentos, año 89, año 90, y cómo Steve Harris viene con el planteamiento de querer hacer un disco diametralmente opuesto a lo que había sido Seven Son. Un trabajo muy sofisticado, de una gran producción, muy cargado de elementos de lo progresivo. Tú en este sentido te gusta mucho dar siempre el dato de las ventas y lo controlarás más en detalle, pero bueno, todos sabemos que a pesar del gran reconocimiento que tuvo Seven Son en Europa sobre todo y de que funcionó comercialmente, sin embargo en Estados Unidos siguió suponiendo pues otra caída en ventas. En ese sentido, eso hizo también a Harris replantearse, decir bueno, vamos a intentar buscar algo nuevo, y muchas veces pues lo que se plantea en ese sentido es pues una vuelta a las raíces, un back to the roots. A mí eso me parece interesante también en el sentido, Quique, de contradecir todo esto que se dice de Maiden como una banda repetitiva, ¿no? Claro. Y yo creo que en ese sentido es interesante el hecho de que a pesar del exitazo que fue Seven Son of a Seven Son, se plantea un disco de decir vamos a plantear un concepto distinto, a ver qué vendemos ahora mismo al público. Bueno, pues algo distinto, algo que llevamos sin hacer pues 8 o 9 años, algo que pueda ser de alguna manera un reencuentro con lo que fueron los discos, el debut del 80 o el Killers del 81, y ahí Adrian Smith pues no estaba tan de acuerdo. Claro, es que aquí, Chechu, lo que pasa es que tú imagínate, según dicen muchas veces las declaraciones de como te estoy diciendo, de Harris y de Murray, incluso Nico McBrien, llega un momento en el que Smith no está contento. Se le nota, ¿no? Tanto cuando bajan de un concierto, que están todos exultantes, incluso en el Donington, ¿no? Y ven que siempre estaba pesadumbrado, siempre estaba triste, siempre se estaba quejando, y luego tiene una especie de momentos muy críticos durante la gira del Seven Son, por ejemplo, que es que Smith llega a tener momentos de enajenación mental, ¿vale? Incluso llega a destruir alguna habitación de hotel por una especie de ataques de ansiedad, ¿vale? Podríamos decirle que todo ese estrés que estaba teniendo Maiden de gira, disco, al que más factura le estaba pasando en el aspecto psicológico era Smith. En el aspecto físico, todo eso siempre ha sido a Bruce Dickinson porque como es normal, el cantante es el que más sufre noche tras noche por ser un elemento natural el que utiliza para los conciertos. Pero claro, no es igual con un guitarro o un bajista, ¿vale? Las facultades físicas son diferentes. Pero claro, a Smith le estaba pasando factura psicológicamente. Entonces, cuando el grupo se reúne para plantear esas nuevas, esos nuevos elementos para afrontar el nuevo disco, lo que querían plantear, claro, se dan cuenta que incluso en esa reunión Smith continuaba con la misma actitud que estaba teniendo las veces anteriores en los directos, ¿vale? Entonces, cuando se le plantea a Smith, oye, estás al 100% con el grupo, y Smith no es capaz de decirle a Harris en ningún momento, estoy al 100% con el grupo, ¿vale? Entonces, ese es el primer paso que le permite a Harris el intentar decir, oye, no podemos seguir con Smith, hay que hacer lo posible, le damos un poquito de tiempo. Más o menos, estamos hablando de casi lo mismo que le pasó a Cliff Burr en el año 83. No sé si recuerdas que también Cliff Burr tiene unos problemas... Sí, claro. Físicos, psíquicos, que eso le hace abocarse un poco al alcohol y las drogas, y Maiden le deja 2 meses de tiempo para que se replantee ese futuro con Maiden. Podríamos decir que llegan a la misma conclusión prácticamente. Entonces esto fuerza que Smith definitivamente no continúe con Maiden. Incluso Bruce Dickinson, habiendo sacado el Tattooed Millionaire en solitario, es el que habla con Smith y le comenta, oye, tú puedes estar con el grupo perfectamente al 100% aunque tengas un proyecto en paralelo. Pero Smith no es capaz de decirle a Bruce Dickinson que puede estar al 100%. Entonces incluso Bruce Dickinson se da cuenta de que aquí hay un problema con Smith, ¿vale? Entonces todo esto da con que Smith tiene que abandonar la banda por su propio pie. En ese aspecto es él el que decide abandonar la banda, porque bueno, no entra en eso que está queriendo la banda para ese futuro. Y bueno, a partir de aquí podríamos decir que ese enfoque que tienen hacia el nuevo disco es darle una vuelta de tuerco a su sonido, volver a sus raíces, hacer un disco mucho más agresivo, mucho más directo, y para eso, pues bueno, tienen que buscar un nuevo guitarrista. Y aquí entra, podríamos decir, Yannick Gers, ¿no? Un guitarra que conocía perfectamente Bruce Dickinson, que estuvo con la Ian Gillan Band, con White Spirit... Entonces, podríamos decir que, ¿tú qué crees? ¿Qué crees que da este cambio de formación, o sea, este cambio de músico a Maiden? ¿Tú en qué crees que le afecta, sobre todo principalmente? Bueno, hombre, hay una pérdida en determinados sentidos. En primer lugar, como compositor, Adrian Smith es una de las principales fuerzas creativas, lo ha sido, ¿no?, durante todos estos años, los años 80, cuando él se incorpora, uno de los principales compositores. Entonces, desde ese punto de vista, es una pérdida importante. Sí me gustaría decir, luego vamos a entrar más en detalle a lo que es el contenido del disco en cuanto a las canciones, pero bueno, al hilo de este otro factor que yo apuntaba con respecto a la orientación musical que entendían unos que debía tener este nuevo proyecto de Dime y Adrian Smith, que bueno, se incide bastante en el tema de que él quería hacer un trabajo en la línea de lo que a él le había satisfecho musicalmente o creativamente, el Somewhere in Time y el 17 of a 7 Song. Pero luego este No Prayer for the Dying incluye una composición o una co-composición, porque está a medias, sí, que es Hawks in You, que sin embargo está en un estilo completamente y radicalmente alejado a lo que son Seven Son y el Somewhere in Time. Es decir, es un tema muy rockero, muy rockero, y bueno, que incluso se queda así como muy ligerito en el contexto del No Prayer, ¿no? O sea que, bueno, no sabemos qué hubiesen podido dar el resto de composiciones de Adrian Smith, pero desde luego que la que perduró, hace esa teoría, ¿no?, de haber hecho composiciones progresivas, bueno, pues hace que esa teoría sea un poco inconsistente. Con respecto a lo de Yannick, bueno, antes de nada, he de decir que además le llega en un momento, se lo cuenta, me la he estado además leyendo durante estas últimas semanas, la biografía de Bruce, que la tenía ahí pendiente, y cuenta que además le llega, efectivamente es una vieja amistad, de grupos diversos y demás, que le llega en un momento de gran desazón y de gran desencanto para él, y que se lo encuentra y le cuenta que va a vender su equipo, que está muy desencantado con el tema de la música y que está pensando en dejarlo porque al final es que no le da ni para comer. Y bueno, pues es un poco en ese contexto cuando luego ya surge la posibilidad de grabar el disco en directo, piensa, o sea, perdona, el disco en solitario, el Tattooed Millionaire, y se acuerda de él, ¿no? Y luego ya vienen un poco los hechos sobrevenidos, ¿no? Se va Adrián y entonces se acuerdan rápidamente de él, ¿no? Tenemos a este tío, es un tipo talentoso y demás. ¿Qué aporta Gianni? Bueno, vamos a poder incidir muchísimo en su figura. Yo creo que mucho dinamismo, ¿no? Sí. Y buen rollo también dentro del grupo en un momento en el que... Buen rollo lo personal, ¿eh? Uh-huh. En un momento en el que seguramente era muy necesario. Luego incidiré, no quiero extenderme mucho más, pero incidiré más en la figura de Yannick, seguro. Yo creo que Yannick, sobre todo, lo que hace es a Maiden mejorarlo en directo. O sea, es un tío, como tú has dicho, muy dinámico. Y posiblemente en directo es un espectáculo, ¿no? Como músico, ¿no? Un tío que no para quieto, es otro nervio. Podríamos poner que si antiguamente los Maiden con Smith y con Murray eran dos personas muy estáticas, y luego estaba Bruce Dickinson y Steve Harris como alma mater de la banda, que están en el escenario, pues arriba y abajo, Yannick Gers forma parte también ya, a partir de aquí, de otro nervio más dentro del escenario, ¿no? Es otro personaje que no para quieto, tira la guitarra, da vueltas sobre sí mismo. Es un espectáculo y eso a veces mucha gente lo ha criticado porque dice que va en contra de ese sonido que tenía Maiden más pulcro en directo, ¿no? Y él es mucho más irregular, los solos cambian cada tema en cada directo, es una historia. En ese aspecto hay mucha gente que, sin embargo, a Gianni no se lo traga por ese aspecto. ¿Tú eres de esos, Chechu, o a ti te gusta más? O sea, el conjunto de Gianni Gers como guitarrista, ¿te gusta? Vamos a ver... Creo que, sobre todo ahora mismo, con la formación actual de los tres guitarristas, es todo como muy complementario, ¿no? Tenemos a Dave Murray, que digamos que es el que de los tres puede tener un mayor alto nivel técnico, muy preciso, muy rápido. Sí. Luego tenemos a Adrian Smith, que es más reposado, es más elegante, más melódico también. Y luego tenemos a Yannick, ¿no? Que sacrifica quizá la precisión técnica, es como muy alocado, sí, muy alocado. Pero sin embargo da muchísima vida sobre el escenario y entonces en los conciertos se gana mucho. Eso en cuanto a lo que es su estilo técnico. Hay mucha gente muy detractora de él en el sentido ese, ¿no? Quizá es cierto que en ocasiones sus solos pues pueden terminar siendo un poco demasiado similares, ¿no? Sí, deslavazados, porque al final es un poco... No voy a decir que tirar notas a lo loco, porque tampoco es eso, pero digamos que se deja llevar, ¿no?, por esa vorágine, sí. Pero creo que es interesante. Y luego, también en este especial, creo que vamos a poder incidir en la importancia de su figura como elemento, por un lado, homogenizador dentro de la banda. Se va a convertir, cuando se marche Bruce, en un gran apoyo para Steve Harris, en un apoyo esencial. Y bueno, en ese sentido me parece que, bueno, creo que se ha sido justo cuando ha vuelto Adrian Smith ante el hecho de decir, bueno, vuelve Adrian, nos cepillamos a Yannick. Creo que dio tiempo durante toda esta década de los años 90 para ganarse no solamente el respeto dentro de la banda, sino en general también en el público, y creo que fue la decisión más justa. Luego creo que Yannick es una figura esencial para entender a los Maiden de los 90. Efectivamente. Y si quieres, Chechu, antes de empezar a poner un tema de ese disco para ya hablar del disco en sí, podríamos decir que esa crudeza que quieren darle los Maiden, ese sonido primigenio, ¿no?, que quieren dar en el No Prayer for the Dying los Maiden, vendrá también por el lado de la ilustración de esa nueva portada que tendrá ese disco, ¿no? Y vamos a ver que Derek Riggs también nos ofrece una portada mucho más simple, más agresiva, ¿no? Podríamos decir que el concepto es mucho más, no sé, más típico, ¿no?, dentro de los parámetros del heavy metal. ¿Tú cómo ves en este hecho, por ejemplo, en la portada de Derek Riggs que hace para el disco? ¿Tú ves aquí que ya también marca en parte un poquito de cansancio por parte del ilustrador a la hora de estar continuamente trabajando con los Maiden? Bueno, no particularmente, no es de mis portadas favoritas, pero creo que es una portada adecuada para el estilo que Maiden pretendía trasladar a sus oyentes. Una portada oscura, bastante cargada de violencia incluso, con lo cual yo creo que entronca con esa imagen. Ellos querían alejarse de lo que había sido toda esa sofisticación. Yo me había referido a la portada del Sevenstone como muy elegante, ¿no? Con esos tonos tan claritos, con esas referencias al arte de primer nivel, lleva un rollo muy daliniano. Y en cambio esta pues se va a todo lo contrario, ¿no? Muy oscura, pues con un Eddie cogiendo del cuello a un enterrador, muy agresiva, y además todo eso se traslada a la estética del propio álbum. Estamos hablando de que los Maiden pasan de las mallitas, ¿no? Y las licras que habían usado tanto en los 80 y también en la gira de Sevenstone, y de repente vuelven a la chupa de cuero y a los jeans, ¿no? A los vaqueros. Entonces, creo que va todo, forma parte de un lote que está muy pensado, y personalmente, bueno, gustará más o gustará menos, pero me parece que se es coherente en ese mensaje que se buscaba trasladar. Es que yo creo que para mí es muy importante que los artistas te intenten vender en el mejor sentido de la expresión algo, ¿no? Para mí un disco no es solamente una colección de canciones, sino me apasionan los álbumes que tienen un concepto y que te quieren decir algo, ¿no? El Somewhere in Time te quería trasladar todo ese rollo del futuro, pero eso también se traslada al sonido, ¿no? Con el uso de mucha tecnología también en ese momento. El Sevenstone es más onírico en su planteamiento, es pues eso, más progresivo, y además todo eso va en un mismo lote. Peace of Mind, sobre todo Powerslave, jugaba más el concepto de lo épico. Bueno, pues aquí tenemos unos Maiden que se han propuesto ser muy rockeros, muy oscurotes y muy crudos. Entonces, para mí sí tiene sentido. Sí. Bueno, respecto a la portada, Chechu, no sé si sabes esto. Ese enterrador, supuesto enterrador, realmente es la personificación de un religioso norteamericano que había editado en el año 87 un libro en contra del rock. Sí. Vale, que se llamaba Rock and Roll, un lobo vestido con piel de cordero. Ese mismo religioso, llamado Jimmy Sagar, que por cierto en el tema Holy Smoke lo nombran de otra manera, ¿no? Como Jimmy Reptil. Bueno, se había metido con Maiden porque habían utilizado la figura de Steve Harris como ejemplo de ese rockero que, bueno, que es una personificación malvada del músico de rock para la juventud, ¿no? Incluso Tipper Gore, la mujer de Al Gore, también estaba con el PMRC, también apoyaba a este evangelista. Pues podíamos decir que esa figura, ¿no? Ese enterrador era la personificación de este personaje, ¿no? Que durante varios años había estado metiéndose con Maiden, sobre todo con la persona de Steve Harris, y Steve Harris le había denunciado por esa utilización de su persona, y creo que al final salió ganando Harris, ¿vale? Y aparte de eso, bueno, ahí hubo mucho follón porque salieron unas fotos de este evangelista que había tenido, bueno, relaciones sexuales con menores, ¿vale? Ahí hay un follón de cuatro castañas. Te lo digo porque esa portada, años después, ya no existe con el enterrador. Está solo los remasters del 98, sí. Sí, efectivamente, está solo con la portada, con el Eddie con la mano saliendo de la tumba, y no aparece el enterrador, y no te lo creerás que no me he dado cuenta hasta esta semana pasada. Y yo tengo el LP, y tengo los CDs, y lo tengo todo, y no, y coño, no caí. Qué bueno, sí, es una curiosidad que ahí está, y bueno, a mí me parece un error, sí. Pero bueno, supongo que tampoco tiene mucha mayor importancia, pero bueno, llegado a este punto ya has estado 8 años, ¿no?, con esa portada. Bueno, no lo sé, una decisión de unos Maiden que a lo mejor en ese momento se sintieron un poco más políticamente correctos, ¿no? Y menos transgresores. Bueno, sí que es verdad. Bueno, vamos a hablarlo luego si quieres. Vamos a poner el tema No Prayer for the Dying. Podríamos decir que es un tema, Chechu, que por lo que yo me he dado cuenta, a ti, tú tienes mucha debilidad por este tema, este tipo de temas medio tiempos, ¿no? Hemos visto que te ha gustado mucho, pues, Children of the Dam, te ha gustado mucho Remember Tomorrow, son temas que has elegido, podríamos decir que incluso Infinite Dreams, ¿no? Que podríamos decir que es en este estilo de temas, pues la joya de la corona de los Maiden. Y No Prayer for the Dying, podríamos decir que es un tema que entra dentro de estos parámetros, pero con esa crudeza, ¿no? Con esa simpleza que no tiene ese progresismo del Infinite Dreams, poquito más básica, quizás en algunos momentos, pues bueno, también bastante agresiva, entraría dentro de estos canones, ¿eh? Sin duda. Es más, yo, si me permitas, incluso me parece que a lo mejor hasta podemos ir haciendo un pequeño, no sé si análisis, pero sí alguna referencia a las diferentes canciones, porque a mí me parece que en este No Prayer for the Dying es aquí es aquí cuando aparece la crema del disco, ¿no? El álbum arranca con Tail Gunner, una canción que además creo que es con la que arrancaba la gira de aquella. No llegó a ser single, pero bueno, una gira, por cierto, que en su tramo europeo me parece que empezaron en España, si no recuerdo mal, en los conciertos de Barcelona. Y bueno, es un tema, yo lo definiría casi un poco como un hermano pobre de Lise Saik, y no solamente me refiero por la temática, sino por su estructura y por su concepción. Me parece que mola mucho las partes de Steve Harris, sin embargo me parece que no está muy bien resuelta, no sé, los riffs y las melodías, y sobre todo el estribillo me convence un poco menos, ¿no? Entonces, quizá esto en buena medida influye mucho en la percepción que hay de este trabajo, el arranque de este álbum, desde mi punto de vista. Quizá con la colocación de otros temas ahí, la experiencia del oyente y cómo hubiese quedado para la posteridad hubiese sido distinta. Y luego, claro, de segundo nos encontramos con un Holy Smoke que encima eligieron como primer como single. Primer sencillo, que te deja muy descolocado, porque estamos con unos Maiden de otro rollo, sin un rollo ACF, es que te deja verdaderamente descolocado. Incluso el propio single ya nos mostraba unos Maiden distintos, acostumbrados a que, o sea, el vídeo. Los vídeos siempre habían sido por parte de Maiden, básicamente actuaciones en directo, aunque luego hicieron alguna inclusión por ahí, quitando el Can I Play With Madness, ¿no? Que era, ya estaba guionizado. Y entonces, de repente, es como encontrarnos a Maiden ahí con imágenes de cachondeo en la piscina, en el río, poniendo geroles, ¿no? Era muy desconcertante. Entonces, yo creo que en este trabajo, donde verdaderamente aflora la crema, es aquí con el No Prayer for the Dying. Luego, si quieres, comentamos las siguientes canciones, pero aquí, de repente, este tema a mí me encanta. Me parece que hay una interpretación vocal, esto hay que comentarlo luego, de Bruce Dickinson, verdaderamente buena. Y creo que es muy acertado, es muy envolvente, y luego, pues eso, va de menos a más. Luego se produce ahí una explosión con unos solos espídicos y verdaderamente interesantes. A mí me encanta ese tema, No Prayer for the Dying, desde la primera vez que lo escuché, y creo que es una de las grandes joyas olvidadas de su repertorio. Pues sí, vamos a escuchar ese No Prayer for the Dying, que para mí también es un magnífico tema, y vamos a entrar un poquito en la profundidad de ese disco muy criticado, por lo menos en su momento. Bien, Chechu, después de escuchar este No Prayers for the Dying, este tema, este medio tiempo, ¿no? Yo, en los dos temas que has hablado anteriormente, joder, estoy en desacuerdo contigo. ¡Qué bueno! Te voy a decir que yo... Ojo, a mí me gustan, ¿eh? Y Holy Smoke me gusta mucho. Sí, sí. Me parece un tema muy divertido, pero no es lo que espero de Maiden. Entonces me resulta desconcertante. Seguramente si se llamaran los Watchy Watchy, pues diría, joder, qué pasada, ¿no? Pero no sé, no es un tema que me cuadre Maiden. Y cuando han tirado por esta vertiente tan rock and rollera, a mí no me va mucho, pero... Bueno, cuéntame, ¿por qué estás en desacuerdo? Estoy de acuerdo contigo, sobre todo en la variante de que cuando tiran por la variante rock and rollera. Yo no soy de la parte favorable de la parte rock and rollera de los Maiden. Yo soy de la parte heavy, más heavy, ¿no? Son los temas que más me gustan. Pero no sé por qué, tanto Tail Gunner, que me encanta ese tema, no sé por qué, si es por el inicio, por ese entre de Bruce Dickinson y el grupo a la vez después de ese riff sencillo, ese sonido del bajo, como tú has dicho, muy marcado de Steve Harris. No, incluso me encanta el estribillo, no sé, me gusta muchísimo, me gusta la crudeza que tiene ese tema ya. Quizás el problema que tiene, como tú has nombrado, es que es un intento de que sea un Aces High, ¿vale? Y ante Aces High palidecen el 90% de temas que inician un disco de los Maiden. Pero quitando eso, quizás a lo mejor también fue que en su época, cuando yo escuché este disco, yo a lo mejor a los Maiden no los tenía tan mascados, ¿no? Y yo creo que influye tanto lo que has escuchado antes de los Maiden, en el momento en que escuchas este disco, que a lo mejor a la mayoría de fans que siguen a Maiden, el orden en el cual escuchas los discos de los Maiden es importantísimo. Es importantísimo. No es lo mismo descubrir a los Maiden con el Killers, que con el Seven Son, que con el X Factor, ¿vale? Porque es que, coño, cambia todo tanto y la perspectiva de la gente es tan diferente. Para mí este disco fue el primero que compré de Maiden en su momento. Entonces, claro, mi perspectiva en ese momento fue que me gusta, ¿no? Era diferente al Seven Son, que era el disco que yo tenía ahí en referencia y era el primer disco que había escuchado de Maiden, pero no era un experto en Maiden, o sea, no tenía tan mascado los discos. Entonces, me encanta ese tema. Holy Smoke me parece un tema súper divertido dentro del rock and roll, que es estilo más rock and rollero. Me encanta ese ritmo que tiene en las estrofas. Me encanta incluso el tipo de la letra, ¿no? Porque yo, que no soy mucho de meterme en las letras tanto de Maiden como de otros grupos, esta temática social que tiene este disco, que podríamos decir que a partir de aquí Maiden ya empieza a tomar el tema más social, ¿no? Más dentro de reivindicaciones sobre la guerra, estar en contra un poco de la sociedad, de lo que está ocurriendo. Y quizás el No Prayer for the Dying también entra dentro de esos cánones que quiere Maiden empezar a enfocar en esos nuevos Maiden de los 90. Es que es lo que le pega. Cuando te hablaba de lo del lote, ¿no? Y el concepto y cierta homogeneidad, pues parece que es lo propio. Si estás viniendo, pues eso, un rollo de cuenta rockero, a esa imagen más callejera, pues como que no tiene mucho sentido, ¿no? Hablar de fantasía o de ciencia ficción, ¿no? Sino todo lo contrario, hablar de la realidad. Entonces, es cierto que Holy Smoke marca de alguna manera ahí un punto de inflexión con respecto a esa letra tan, tan directa, ¿no? Y de una crítica tan, tan ácida, en un estilo muy, muy Dickinsoniano, ¿no? De mucho sarcasmo y de mucha ironía. Entonces, bueno, está muy bien que tampoco coincidamos en todo. Pero bueno, para mí ya te digo que No Prayer for the Dying es un... O sea, como tema, es donde empieza la parte que a mí más me interesa de este trabajo, ¿no? Luego vienen de repente, pues, Public Enemy Number One, Fate's Warning. Para mí, digamos que la subida va desde el No Prayer hasta Run Silent Run Deep, incluido, y vuelve a bajar en la salida, ¿no? O sea, que me quedo con esa parte central. Luego ya es cuando aparece de nuevo, los temas rockeros, el Hawks in You, que va firmado por Dickinson y por Adrian, que hablábamos, sí. Aquí nada de progresividad, nada de sofisticación, un tema súper rockero, muy comercial. Luego el Bring Your Daughter to the Slaughter, que de nuevo son esos... Maiden de nuevo muy rockeros, o sea, el propio Bruce en la biografía lo comenta, ¿no? Que lo define como un tema muy AC/DC, es que es un tema muy AC/DC. Me gusta la salida, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que le gusta a todo el mundo, cuando empieza a canturrear sobre esa melodía de salida que va hacia el desenlace, ¿no? esa parte está muy guay. Pero luego Mother Russia es un tema que me resulta decepcionante, ¿no? Es como que Maiden, ya un poco porque es una seña de identidad, tiene que acabar con el tema épico. Y sin embargo me parece que no da la talla. Lo encuentro un poco forzado, melodías a lo mejor un poquito más lonillas, pero bueno, me parece que hay una enorme calidad en los temas que estoy diciendo, del 3 al 7 incluidos, que hacen que para mí sea muy complicado hablar esto como un disco de fracaso, como un disco malo. Y bueno, ojo, incluso aunque yo encuentre más flojo tanto el inicio como el final, bueno, insisto en que estamos hablando siempre de un parámetro Maiden. Para mí, yo, y ya aquí digamos un poco llego a mi conclusión un poco más personal, yo soy de los que incluyen No Prayer en la etapa clásica y de calidad de Maiden, ¿eh? Yo no la corto y digo, no, es desde Killers hasta Seven Son, yo incluyo este trabajo sin ningún problema, incluso aún reconociendo ciertas lagunas o ciertos bajones, pero para mí es un disco imprescindible de Maiden. Bueno, yo aquí, ¿sabes lo que me pasa con este disco? Que quizás para mí no tiene ningún momento de 9, ningún momento de 8, pero sí que tiene mucho momento de 7 y de 6, ¿vale? Entonces me da la sensación de que el disco en su conjunto es un notable. Y con otros discos me pasa a veces al contrario, ¿no? Que me da la sensación de que hay momentos de que son de 10 y tiene algún momento de un 4 o un 5, ¿vale? Y Entiendo que los parámetros Maiden, ¿no? Claro, que claro, claro. Son parámetros de excelencia máxima. Siempre. Estoy hablando siempre desde el punto, vale, de vista de un seguidor de Maiden. Quiero decir que si a lo mejor tienes que este fuera un disco del año 2019, podría entrar en tu top 10 del año. Es, ¿no? Que este, sí, para mí sí, vale, perfectamente. Vale. Es que eso también nos sitúa un poco, porque hay, claro, gente que tiende a decir, no, esto es una bazofia y tal. No, bueno, es estamos que hablando de unos parámetros y ahí coincidimos de excelencia Maiden, que es máxima. Es que está entre mis discos favoritos de Maiden. Es que es que yo en ese aspecto soy muy contradictorio por el disco que vendrá luego, ¿vale? Entonces, te comento, puntos a favor para mí de este disco. Me encantan todos los solos de guitarra, me encantan todos, me encanta la frescura, la velocidad. Me da la sensación de que son solos muy poco practicados anteriormente a cuando han estado en el estudio, ¿vale? Me da la sensación de que son todos muy intuitivos, ¿no? Muy hechos rápido, sin pensar mucho, actuando sin pensar, ¿vale? Sin practicarlo mucho anteriormente. Pero a la vez es que me encanta la velocidad que cogen, cómo juegan Murray y Gers, cómo se compenetran, el sonido crudo de las guitarras, me encantan los punteos, me encantan las dobles armonías. Es que me encanta todo ese aspecto. Y te lo digo porque para mí uno de los momentos instrumentales más grandes de la historia de Maiden está en Mother Russia. Para mí toda la parte instrumental de Mother Russia, para mí, es casi la perfección absoluta entre Yannick Gers y Dave Murray. Me parece, hay 2 minutos que son solos, cruzados, con punteos, cambios de ritmo, que si puedo, voy a meter esos 2 minutos aquí en este programa. Porque me parecen, de verdad, me parecen sublimes, me parecen sublimes. El problema que hay con ese tema, Mother Russia, es que el resto es muy cliché. Ese tema es demasiado básico dentro de temas que podríamos decir que están en un estilo parecido, como Seven Son, como Stutain to Land, como es Alexander the Great. Es que Mother Russia se quedan las antípodas. Pero esos 2 minutos me parecen algo estratosférico. claro, el resto del disco, pues Run Silent Run Deep, que es el tema que yo he elegido, me parece un tema galopante, súper guapo. O sea, me parece un tema típico Maiden, súper heavy, súper guapo, bien cantado por Bruce Dickinson, juego de guitarras brutal, punteos, dobles armonías. Es que me encanta ese tema, ¿no? Quizás sí que es verdad que dices tú que tiene momentos demasiado rock and rolleros. Incluso podíamos meterlos en el disco Tattooed Millionaire de los Bruce Dickinson perfectamente, el Hooks in You, sin ningún problema. Sin embargo, el Bring You Dark to the Slaughter, si tú coges la versión de Bruce Dickinson, que tiene cantada en solitario, y esta canción de los Maiden, la versión de los Maiden, es que no se parecen tampoco en casi nada. Entonces, esa magia que yo le veo a la de Maiden le falta para mí a la de Bruce, y es un tema que esa atmósfera que tiene, esa evolución, ¿no? Ese increscendo como tema desde el principio, es otro tema que me parece muy bueno. No me parece de lo mejor de Maiden, pero me gusta mucho, ¿no? No me baja ese nivel del disco. Entonces, claro, temas como The Assassin también me parece muy interesante, ¿no? Esa agresividad en la voz de Bruce Dickinson, que es una parte que íbamos a hablar también, ¿no? Porque aquí Bruce Dickinson lo tenemos más crudo que nunca, posiblemente, Chechu. Yo creo que tenemos al Bruce Dickinson más genuino, más heavy, ¿no? Claro, yo me estoy aquí apuntando muchas cosas, te voy escuchando porque se me acumula, ¿no?, todo lo que quiero decir. Por ejemplo, hablabas de los solos, ¿no?, como muy intuitivos y demás. Sí. Bueno, es que hay que decir que esta grabación de alguna manera se aceleró bastante con respecto a lo que habían sido los planes iniciales. Cuando la banda había terminado la gira del Seven Son y después del descanso, en los preparatorios habían hablado de darse X tiempo, ¿no? Creo que 3 meses o algo así, pues para componer, para grabar. Pero ocurrió que de repente a Harris como que le entraron las prisas. Quizá también eso combine bien, ¿no?, con el estilo que le quería dar a este trabajo. Y es una de las cosas que cabreó también a Adrian, porque él entendía que necesitaba más tiempo para trabajar en las composiciones, y sin embargo Steve decidió que no, que había que entrar al estudio. Además, el estudio al que originalmente querían ir no estaba disponible, de tal manera que fue cuando alquilaron una unidad móvil, un estudio móvil, que llevaron allí a la mansión de Harris y grabaron con ella, ¿no? Con lo que conlleva el hecho de que sea un estudio móvil, que probablemente o seguro no te va a dar pues todas las prestaciones que ir a un estudio convencional. Entonces, bueno, eso está por un lado. El tema del estilo vocal de Bruce, claro, aquí nos encontramos que yo creo que de nuevo también nos evidencia ese deseo de Maiden por reinventarse a sí mismos y demostrar algo nuevo a sus seguidores. Vamos a hacer un disco más oscuro, más agresivo, más callejero. Bueno, pues el estilo vocal va a ir en esa línea. De alguna manera, fíjate, esto, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la violencia que entrañaba, por ejemplo, Moonchild, esa oscuridad? Sí, sí, sí. Pues yo creo que, en cierto modo, ese estilo vocal ya empezaba a asomar un poco por ahí, ¿no? Y luego, por otro lado, habíamos hablado también del agotamiento vocal que parecía evidenciar Bruce en la gira del Seven Son. Pues posiblemente algo todo tenga que ver, ¿no?, en eso. Es un estilo que se ha criticado mucho porque a lo mejor igual se pasó un poquito de frenada. Es que es muy, muy rasposo, ¿no?, muy, muy macarra, muy oscuro. Casi no da pie, no da concesión al estilo, pues un poco más atenorado, ¿no?, más de tenor que en algún momento ha caracterizado la carrera de Bruce, ¿no? Entonces, me parece interesante la jugada, pero igual se pasó, ¿no?, porque saltó de un extremo a otro del espectro. Y luego, bueno, luego voy a retomar, que tampoco quiero hacer intervenciones muy largas, pero a mí una cosa que me gusta mucho de la producción de este trabajo es el sonido de Nico en la batería, que si uno se concentra y se pone a escuchar, es un sonido tremendamente de directo. O sea, te concentras en él, lo estás escuchando, y por todo el espacio, por toda la amplitud que hay, es como muy fresco, ¿no? Muy poco sobreproducido, y es algo que a mí personalmente me mola mucho. Claro, es que es importante eso que has dicho sobre el tema del estudio de grabación, que era una unidad móvil, concretamente la Rolling Stone. Claro, esa unidad móvil es que se llevaba gastando de los años 60. Hay que tener en cuenta que esta unidad móvil ya se empezó a grabar el Made in Japan en directo de los Deep Purple Incluso me parece que el InRock, o sea, estamos hablando de una unidad móvil con 30 años de historia, casi prácticamente, ¿no? Entonces, también es parte importante de este tipo de sonido porque Bruce Dickinson sí que dijo que posiblemente no pudieron mejorar el sonido de este disco por el tema de la unidad móvil que estaba instalada en el granero de la mansión de Steve Harris. Que luego él no se corta ni un pelo, ¿eh? No, él es muy crítico con el sonido de ese trabajo y dice que se rentó a Steve y que, bueno, literalmente, no sé si justo con ese término, pero sí con esta vehemencia, que es un sonido bastante mierdoso, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, Prayer, sí. Desde su punto de vista. Es que, vamos a ver, para mí, yo no estoy de acuerdo con Bruce, pero claro, yo tampoco. Metiéndome en la piel de Bruce, es posible que los cánones o parámetros que él busca para un sonido de grupo, a lo mejor retrotrayéndonos al Tattooed Millionaire, que era el disco editado un año antes por Bruce, pues buscase otro tipo de sonido, ¿no? Viniendo del Seven Son. Pero claro, se daron todas esas circunstancias y esa intención, es que viene todo acorde, esa intención del grupo de volver a unos orígenes, ¿no? Y yo creo que es como hablamos tú y yo en el primer disco de Maiden, ¿no? ¿Beneficia ese sonido a esas canciones? ¿O hubiese beneficiado un sonido más pulcro, más bien producido, a ese tipo de temas que eran más crudos? Mi decisión en aquel disco es que beneficiaba un sonido crudo en ese tipo de producción. Y aquí opino prácticamente lo mismo, ¿no? Y Bruce está en desacuerdo en eso. Pues bueno, son sus opiniones. Está dentro de la banda y tiene la libertad de decirlo. Cosa que se subsanó en el siguiente trabajo, más acorde a las opiniones de Bruce. Pero yo creo que a este disco le viene bien este tipo de producción. Incluso hay mucha crítica que alaba el sonido de este disco. A mí es que me parece que es lo propio. Me repito un poco, pero con el planteamiento artístico que querían darle, me parece que es bastante, bastante adecuado. ¿Qué más quería comentar yo? Bueno, una curiosidad, Run Silent, Run Deep, ha quedado documentado que, bueno, el tema seguro que cambió mucho, pero que originalmente fue una de las composiciones que Bruce planteó a la banda para las grabaciones de Somewhere in Time, al menos en cuanto a unos acordes y demás. Seguro que luego, o sea, quiero decir, seguro que lo que presentó en las sesiones de Somewhere no era exactamente lo que luego ha sido Ransom and Deep, pero sí originalmente. Con lo cual, eso es un dato llamativo que creo que, sí, que puede interesar a la gente. Y por otro, sobre el tema de Bring Your Daughter como elección del single. Bueno, de antemano he de decir, antes comentaba un poco que quizá este trabajo esté condicionado por el arranque y creo que mucho por la elección de los singles. Yo creo que si se hubieran elegido otros singles menos desviados de lo que es el estilo más tradicional de Maiden, también existiría una percepción ya para la historia de que este trabajo pues era superior en calidad. Seguramente si hubieran elegido, pues qué sé yo, un No Prayer for the Dying, por ejemplo, y un Public Enema, o un Fitch Warning, o un Run Silent, Run Deep, creo que la percepción de los seguidores más fieles de Maiden sería de que este disco es mejor de lo que muchos de ellos pueden tener. Creo que, pero claro, a ver quién es el guapo que dice que se equivocaron en la elección de los singles, claro, cuando consiguieron con Bring Your Daughter su primer número uno. Que en todo caso tiene mucha amiga para comentar. No sé si te apetece decirlo a ti. Bueno, lo comento, ¿no? Porque sí, fue una, claro, es una jugada estratégica muy de Robert Smallwood. Que además, bueno, luego ha sido muy emulada. Tampoco digo que ellos fueran los primeros que lo hicieron, ¿no? Pero lo que hacen es la siguiente jugada, muy inteligente, y así eso les ayuda a conseguir el número uno. Lanzan el single el 24 de diciembre, cuando ya se ha pagado toda la lucha encarnizada que siempre hay cuando se acercan las Navidades por ver quién es el número uno. Sobre todo en estos tiempos hay que ponerse en situación año 90 y lo socorrido y recurrente que es regalar discos y regalar música. Correcto. Entonces, toda la pelea se produce en las semanas anteriores. Entonces, ¿qué hace el amigo Rod? Pues dice, bueno, el 24, que es cuando yo, porque hay que decir que, bueno, en el resto de países, en la mayor parte de ellos, todo este tema de los Reyes Magos y claro, tal, no, los regales son, ¿no?, ahí. Claro, los regalos son para la Navidad. Entonces, editan el single el día 24, cuando ya decae el lanzamiento de nueva música, y luego aparte hacen una jugada de lanzar varias ediciones distintas, de tal manera, con diferentes portadas de Derek Riggs, a quien le encargan distintas portadas, de tal manera que incluso los fans más acérrimos no solamente se compran un single, sino que se compran el mismo single con distintas portadas. Entonces, eso, el hecho de no tener competencia y el hecho de que incluso se duplicara la adquisición de singles, les lleva al número uno. Es una jugada estudiada, incluso yo he leído artículos desde el punto de vista ya de estrategas empresariales ajenos a la música. Es una jugada de marketing muy interesante que creo que a lo mejor no tanta gente conoce. Claro, y aparte de eso, un tema que en un principio se estaba decidiendo que iba a estar en la banda sonora del Pesadilla en el Elm Street 5, que salió definitivamente, me parece que la versión que sale es la de los Maiden, y entonces, claro, todo eso también aúna un poco al seguidor, a que sea un tema también conocido por gente que no era seguidora del heavy metal y era más seguidora de lo que era el cine. Pero aparte de eso, el disco también alcanza unas buenas ventas, se coloca número 3 en Inglaterra, y en Estados Unidos es el último disco de los Maiden que llega a vender más de 500,000 de copias. O sea, que estamos diciendo que Maiden todavía tiene un tirón importante, todavía es una banda referenciada en todo el mundo. Entrando en los 90 con un disco muy criticado, ahí queremos decir que los Maiden, por inercia, ya solo por inercia, vendían, ¿no? Y a pesar de que el disco estaba siendo vapuleado por muchos sectores, chicos. Sí, sí, funcionó bien. Bueno, sí, el tema de las ventas, ya te digo que lo controlas tú más, pero bueno, mira, ¿sabes lo que estaba haciendo? Estaba mirando, porque me había quedado antes con el dato de lo del inicio de presentación de la gira del No Prayer on the Road, que se llamó, sí. Y que eso también conecta un poco con el tema de cómo presentaron el asunto. Efectivamente, la gira empezó en Barcelona, que además vinieron con Anthrax, estaban presentando en Perfections of Time, pero antes habían hecho la parte británica, que también fue un giro. Claro, es que depende también según se quiera vender, ¿no? ¿Podía haber un bajón de popularidad de Maiden? Bueno, pues no sé, no lo tengo claro. En su propia casa supongo que funcionaron, pero ellos decidieron enfocar la gira a recintos más pequeños. Pues es un cambio también en el planteamiento con respecto a lo que había sido, de alguna manera, en la gira del Seven Son, ¿no? Y pasaron a actuar en teatros y, bueno, pues recintos pues más limitados, supongo, no sé la capacidad, pero 2.000, 3.000 espectadores de aforo, no mucho más, ¿no? 4.000, frente a los grandes pabellones que habían caracterizado sus giras anteriores, en su propia casa, en su propio país. Claro, aparte de eso, ellos simplifican el escenario, ya van con un tipo, claro, de escenario típico heavy metalero, con esos baffles, ¿no? Esos altavoces, esos telones de fondo, sin prácticamente nada más. Y claro, bueno, aquí sí que me gustaría puntualizar una cosa, y es que yo baso mucho en la confianza que tiene un grupo en sus discos, en la cantidad de temas que meten de un disco en una gira. Y estamos en el momento en el cual Maiden prácticamente mete más temas de un disco en sus giras. Y estamos hablando que meten 7 temas del No Prayer for the Dying en el repertorio de esta gira, que es una auténtica animalada. 7 temas. O sea, 7 temas de 10. ¿Y por qué lo digo? Porque hay discos muy alabados en el cual el grupo mete muchísimos menos temas. Y eso vamos a verlo más adelante. Y lo hemos visto anteriormente. Y te lo digo, claro, por el tema de la confianza que tiene un grupo a la hora de ofrecer un directo con una serie de tomas. No hay que ir muy lejos. Metallica, cuando sacaron el Saint Anger, yo creo que tocaban en directo 2 temas de ese disco, por ejemplo. Estoy poniendo como, claro, ejemplo, ¿no? Y estamos cansados de verlo en grupos que salen de gira para ofrecerse prácticamente AC/DC. No hay que ir muy lejos. Da igual la cantidad, claro, de discos que saquen, que siempre están tocando los 25 mismos temas. Entonces, yo alabo que un grupo como Maiden, a pesar de los años que lleven, continúen confiando en el material que tienen actual. Estamos hablando, en este caso, No Prayer for the Dying, pero lo vamos a ver más adelante en discos que van a ser criticados hasta la saciedad, y Maiden continuarán confiando en su material. Claro, es que eso lo vamos a ver sobre todo en el siguiente especial, ¿no? Y la diferencia de estas bandas, míticas, legendarias, ya tremendamente veteranas, y vamos a poder extraer, ¿no?, o diferenciar del saco de la mayor parte de ellas, que viven de las rentas y de los hits y de un planteamiento como muy vintage de sus giras, frente a Maiden, que sigue sacando un material de una calidad muy alta, muy interesante, y que les permite el poder presentar o basar parte del repertorio en ese nuevo material, ¿no? Entonces yo creo que eso hace distinguir muchísimo a Maiden de otras, pues, mencionado a Metallica o a AC/DC, y podríamos pues citar a otras, pues no lo sé, ¿qué te digo yo? A lo mejor a otros niveles, pero tipo de Aerosmith o sí, qué sé yo, o Motley Crue, o gente sí, que sí, difícilmente aporta material nuevo de calidad y que al final es todo un refrito de antaño, ¿no? Ya que mencionamos otras bandas, también me parece interesante hablar un poco del contexto, a ver cómo lo ves tú, pero cuando hablamos de este cambio tan drástico en el planteamiento de la banda, yo que plantea Harris, ¿no? Creo que tiene que ver, por un lado, pues el decir, bueno, comercialmente parece que algo está fallando, a pesar de que estamos sacando discos muy buenos, pero algo está fallando, y sobre todo algo está fallando en Estados Unidos, y vamos a buscar algo, ¿no? Vamos a probar algo distinto. Si quieres resultados distintos, prueba algo distinto. Entonces, creo que tiene algo que ver ese asunto. Por otro lado, el querer hacer algo distinto, ¿no? Artísticamente, en cuanto a la orientación musical de un trabajo. Y luego, no podemos tampoco abstraer a Maiden de la realidad musical y metalera del momento, ¿no? Estamos en el año 1990, se ha producido una eclosión, sobre todo el thrash ha pasado a ser un movimiento con mucha pegada, mayoritario. Digamos que la sensación del momento, y eso que todavía no había salido el Black Album, pero bueno, ya se estaban comiendo el mundo, eran Metallica. Yo creo que eso, de alguna manera, no es extraño pensar que la mente de estas bandas que venían de los años 80 tuviera un poco esa necesidad de endurecer el sonido para que no quedarse desfasados, ¿no? Para que no fueran vistos como una antigualla. Creo que en ese mismo momento, en el tiempo, Judas Priest también leyeron el presente de esa misma manera, con la diferencia de que Judas, pues quizá hicieron una jugada magistral, en el sentido de que posiblemente, por lo menos para mí lo es, y para mucha otra gente, a lo mejor para otros no, pero endureciendo su sonido hasta unas cotas hasta entonces nunca vistas en el estilo de la banda, en ese mismo año, en el año 90, sacaron su mejor álbum, ¿no? Entonces yo creo que Maiden, de alguna manera, también se vieron un poco imbuidos de esa realidad del momento, ¿no? De la necesidad de presentarse como algo interesante para las nuevas generaciones. Yo no sé, la verdad, Chechu, es que no sé si fue en conjunto un poco inconscientemente. Quiero decirte, yo creo que Maiden se dan cuenta que llegan al tope con el Seven Son. Compositivamente, en el tema de la producción, ambientación, bueno, todo lo que es el concepto de grupo, ¿no? Entonces lo que me da la sensación es que ellos quieren hacer un reseteo, un empezar de cero de nuevo, porque a mejor me da la sensación de que ellos creen que ya no van a ir a más en ese aspecto, y no sé hasta qué punto ese cambio lo enfocan a nivel mercantilístico más que a nivel compositivo, interior del grupo. Porque no he, quitando esa intención de volver a sus raíces de Harris, no tengo ninguna lectura más, ¿no? No tengo ninguna lectura más. Bueno, yo te puedo decir que me encantaría tener esa visión romántica de unos Maiden que no miran las ventas, sí, pero sí, te puedo garantizar que las miraban y las miraban mucho. Sí, ¿eh? Sí, sí, te pero es una constante preocupación. Si por ejemplo tenés, parece que la estoy citando mucho, pero es que la tengo muy reciente y además es un testimonio de primera mano, el de la biografía de Bruce, pero es algo que traía de cabeza a Harris, ¿no? El tema de ver cómo estaban bajando las ventas, y sobre todo en Estados Unidos, ¿no? Sí, que es una sí, parte sí, muy estoy importante. Estoy de acuerdo, Chechu. Lo que pasa es que este disco todavía vende una burrada, o sea, todavía vende los 6 o 7 millones casi de copias. Y sí que es verdad que en Estados Unidos bajan. Ahí cae muchísimo, claro. Medio millón todavía de. O sea. El Somewhere su tope 2, el Seven Son 1 millón y el No Pray en medio, ¿vale? Esa es la evolución en Estados Unidos. Yo creo que en Estados Unidos tienen un problema más gordo y más. Yo creo que el problema viene por grupos como Motley Crue, Guns N' Roses, Poison, toda ese Rat, todo ese tipo de bandas que en ese momento es lo que estaba copando el mercado en Estados Unidos, ¿vale? Y entonces la fiebre de Metallica, de todos esos grupos un poquito más que cambian su sonido, eso ya viene un poquito más tarde y es el que termina de rebanar ya la tostada del grupo clásico, ¿no? Yo creo que ya luego en Estados Unidos grupos como Pantera, Machine Head, son los que realmente le quitan a Maiden ya lo que quedaba, por decirlo de una manera. Bueno, ¿no? Pero eso ya llega un poco después, claro, pero por ejemplo, claro, en los años 88, o sea, quiero decir, lo que se ve que los que está pegando, lo que suena fresco, ya sí, dejan de ser un poco como los reyes del mambo, ¿no? Sí, y sí, notando, sí, oye, que viene aquí la joven promesa muy fuerte, ¿no? Es como el tótem del vestuario en un equipo de fútbol y de repente viene aquí el chavalito de 19, 20 años que sube del filial, sí, y dice, joder, este tío, ¿qué pasa aquí? Que parece que la afición le aplaude más a ellos que a mí. No sé, tengo un poco la sensación de que algo de eso, porque ellos realmente han compartido escenario, compartían, bueno, el cartel de Donington, no hay una convivencia ahí de los que vienen de atrás con los nuevos, ¿no? Claro. Y bueno, en esta propia gira, quiero decir, Maiden tampoco ha sido siempre, o sea, nunca ha estado plenamente ajena de lo que es la realidad que les rodeaba, ¿no? Sabían un poco lo que se estaba cocinando. Quizá a lo mejor ahora es otra película, ¿no? Es en otra esfera o en otra dimensión, pero yo creo que antaño, bueno, más o menos sí estaban al tanto de las nuevas tendencias. Sí, bueno, yo en ese aspecto estoy de acuerdo. También yo creo, y eso hay que verlo un poquito con los grupos que Steve Harris en esa época estaba alabando, grupos como The Almighty, como Wolf's Band, como Thunder, sí, Dirty Ditch, que tienen una vertiente mucho más hard rockera, ¿vale? Entonces yo creo que toda esa influencia que estaba mamando en parte Steve Harris, ¿vale? Más sucia, porque son grupos con un sonido mucho más sucio, ¿no? Mucho más, en parte a veces, americano, ¿vale? Son grupos que tienen una raíz muy británica, pero tienen un trasfondo muy hard rockero macarra, ¿vale? Yo creo que sí, todo sí, eso también le influyó, ¿no? Y son grupos que fueron teloneros de Maiden, ¿vale? Entonces todo eso, bueno, hay que decir que Wolf's Band, Blaze Bayley, más adelante el cantante de Maiden, fue telonero de los Maiden, y a partir de aquí ya surgió una amistad que dio con eso. Dato importante. Eso, claro, sí. Entonces yo creo que todo ese mejunje, ¿vale? Esa intención de Maiden de ser más crudos, volver a sus raíces, más toda esa influencia de grupos que estaban surgiendo en Inglaterra, más hard rockeros, pero del lado macarra, Thunder a lo mejor menos, pero como te estoy diciendo, Dirty Ditch, The Almighty y Wolf's Band son grupos muy macarras, muy hard rockeros, muy macarras, muy duros. Yo creo que esos grupos también marcaron mucho esa evolución de los Maiden, tanto en sonido como en composiciones. Y dio este disco. Y bueno, y yo, Chechu, había elegido el Run Silent Run Deep porque dentro de lo que cabe, en este disco que vuelve un poco a sus raíces, es un tema muy típico Maiden, ¿no? Como he dicho antes, cabalgador, rítmico, muy rápido, que creo que es un tema que destaca bastante, y una pena que pronto se lo dejaron de lado en los repertorios, ¿vale? Que solo tocaron durante esta gira, pero ya en la siguiente prácticamente este disco, quitando Bring You Louder to the Louder y Tail Gunner, me parece que ya no tocaron ningún tema más. Es una pena. Yo estoy muy contento de poder reivindicar este trabajo, ¿no? Ahora en esta conversación que estamos manteniendo, porque han caído para el olvido y es lo que he comentado, que en cierto modo los temas más populares quizá para mí sean los menos atractivos, ¿no? Este Run Silent Run Deep es un tema que en líneas generales podría haber encajado en trabajos de esos años centrales en los 80 de Maiden. Supongo que no hubiese desentonado pues ni en un Powerslave ni en un Somewhere in Time, por ejemplo, y bueno, y luego por ejemplo hay un tema que es el de The Assassin que es un tema bastante vilipendiado, ¿no? Yo entiendo, porque es un sonido, es un planteamiento un tanto arriesgado, ¿no? Y a lo mejor el estribillo es un poco pueril, ¿no? Este tema de lo del asesino y tal, pero si uno se para y se detiene a escuchar las partes instrumentales, los arreglos, los detalles, me parece un tema muy guapo, ¿eh? Y con mucho contenido. Y luego, bueno, pues lo que he comentado, ¿no? Public Enemy y Pitch Warning, cualquiera de ellos podría haber funcionado como single, y me parece muy bien que hayas elegido este tema porque me parece de los más destacados y efectivamente, más clásico de Maiden en un trabajo que se aparta un poco de ese sonido de clasicismo. Efectivamente, así que bueno, vamos ya para finalizar a dejar este tema, este Run Silent Run Deep, y vamos al siguiente paso. Así que Chechu, vamos a escuchar este tema y nos vamos al Fear of the Dark. Thank you. Chechu, este No Prayer for the Dying tiene, lo que estábamos hablando, bastante éxito, pero claro, hay que volver a enfocar ese nuevo trabajo que quieren ofrecer los Maiden. Han sido muy criticados, han tenido, bueno, su éxito de ventas, su número uno en el tema, en el single Bring You Louder to the Slaughter. Pero yo creo que Maiden se dieron cuenta que con ese disco, bueno, no contentaron tanto a los fans como a la prensa, como ese futuro que encaraban los Maiden. Y yo creo que en el Fear of the Dark ya dan un paso más allá, en el sentido de que Steve Harris mismo decide montar un estudio como Dios manda en su casa, que a partir de ahí, pues bueno, prácticamente los discos de los 90 los sacarán, los producirán en este granero, ¿no? En esta mansión de Steve Harris. Y bueno, Fear of the Dark, un disco alabado por mucha crítica y que yo desde mi punto de vista le tengo muchos peros. Pero mira, te voy a dejar a ti que abras la veda en este disco. Bueno, yo es un trabajo, de verdad que no es pasión de fan, no es amor ciego de seguidor, pero le aplico un poco la misma impresión, así de primeras, ¿no? que al No Prayer. Para mí es otro trabajo que merece ser considerado dentro de la etapa dorada de Maiden, incluso aunque tenga algunos altibajos, pero me parece que hay temas destacadísimos y al que le achaco quizá, pues mira, yo no, reflexionando profundamente sobre este trabajo del Fear of the Dark, quizá lo que menos me convence es la falta de lo que antes he dicho, de la falta de un concepto que lo haga homogéneo. Pues he dicho, pues eso, Somewhere in Time tenía su personalidad, el Seven Son, el Power Slave, el No Prayer for the Dying tenía su personalidad, ¿no? Esa vuelta a las raíces, ese estilo más macarra. Y este, sin embargo, creo que en cuanto a personalidad es más difuso. No tira ni hacia un lado ni hacia el otro. No tira ni hacia el clasicismo, ni nos vende una vuelta a las raíces. Parece que mucha gente lo quiere comprar como el tema, bueno, un trabajo oscuro. A mí no me lo parece que lo sea. Y si la gente lo piensa, puede estar más influido por el tema del título y el tema de la portada, pero en cuanto a su contenido no me parece que sea un álbum oscuro. Entonces me parece que es lo que así de primeras le achaco a este trabajo, ¿no? Que no tiene una personalidad definida, que nos muestra a unos Maiden clásicos en algún tema, a unos Maiden un poco más modernos en otra, hay un peso también de canciones muy rock and rolleras que no me convencen nada y que creo que son los momentos más bajos. En fin, me falta que aquí Maiden me vendan algo, me vendan, queremos contar esto y digamos que este es el objetivo en cuanto a concepción artística que nos marcamos y lo desarrollamos de esta manera. Eso es lo que me falta en Fear of the Dark. Claro, el tema de Fear of the Dark del disco este, primero hay que decir que es la primera portada que no está ilustrada por Derek Riggs. Todavía Derek Riggs trabajará en alguna cosa más con Maiden, en singles, algún disco más adelante. Pero es la primera portada que hace Melvin Grant. En este caso es un Eddie mucho más agresivo, un Eddie mucho más oscuro, bastante diferente. Dividirá un poco la opinión de los seguidores. A mí me parece una buena portada. No me parece magnífica, pero me parece una buena portada. Yo estoy en tu línea. Claro. Y también, parte importante, el último disco como productor de Martin Birch. Vale, uh-huh. Me parece que Martin Birch hace un gran trabajo, pero me parece que excesivo en producción. Quiero decir, para mí suena demasiado comercial. Para mí ese es el primer pero que tengo en este disco. Es demasiado perfecto. Tiene un sonido demasiado cuidado, demasiado excesivamente cuidado, viniendo de un disco más crudo como era el anterior. ¿Y qué hace? Claro, eso lo iba a comentar. Yo creo que habían acabado un poco escamados, sí. y volvieron quizá a pasarse de frenada de nuevo. Correcto. De decir, bueno, este trabajo muy visceral, muy crudo, y es una de las cosas que me dice también este Fear of the Dark. Sí, claro, un trabajo claro. es quizás demasiado pulido. A mí no me termina de desagradar del todo, pero sí puedo entender que haya gente a la que le parezca, pues eso, demasiado pulidito todo, ¿no? Sí, y yo creo que le quita agresividad a muchos de los temas del disco. Le quita heavy metalero, o sea, un sentido heavy metalero, ¿vale? Yo busco en producciones, vamos a ver, ¿cómo explicaroslo? Por ejemplo, yo de Blind Guardian, de las últimas producciones, sí que busco producciones muy nítidas porque tienen 50.000 instrumentos, 50.000 detalles, y si no hay una producción perfecta, no encuentras, no escuchas todos los detalles. Pero a Maiden quizás no hace falta tanto. Necesito más agresividad, tanto en la parte vocal de Bruce como en la parte de las guitarras, como ese sonido más crudo. Quizás, no sé, creo que es un disco mucho más estudiado que el anterior, ¿no? Mucho más ensayado, mucho más... En ese aspecto yo creo que es un disco también que a lo mejor Bruce Dickinson tomó demasiada rienda en algunas cosas, y creo que a veces suena un disco demasiado excesivamente de sonido, sobre todo hard rockero. Me parece que hay temas que no caben en este disco, o sea, que no deberían de estar. Hay discos, por ejemplo, que podemos decir que hay un tema que no nos gusta, que hay un tema que, bueno, que baja el nivel, pero que te den la sensación de que no deberían de estar en este disco. Yo creo que en este disco sí que hay un par de temas, a mi parecer, que no deberían de estar. Has mencionado a Dickinson como responsable o culpable de que tenga un sonido más hard rockero. Bueno, yo si analizo las composiciones, me parece que es Harris el que tira más. Pero es como si... Quiero decir, From Here to Eternity, que es un mal single, el segundo, es un tema totalmente AC/DC y es una composición de Harris, como lo es Weekend Warrior, otro tema súper AC/DC, que a mí no me disgusta Weekend Warrior. Bueno, a ver, como tampoco me disgusta From Here to Eternity, pero no es lo que espero. Exacto. Y no es lo que me hace disfrutar por parte de Maiden. Y luego otros temas pues más rockerillo, de Apparition, por ejemplo, también es una composición de Gers Harris. Quiero decir que creo que, no que el Dickinson. Responsable de eso, si acaso, puede ser más, más pero Steve Harris. Con la condescendencia, es como si dijésemos, vamos a hacer un trabajo para que Bruce Dickinson esté contento. Me da la sensación de que tenía en mente en todo momento esa alegría o contar con el beneplácito de Dickinson en estas composiciones. Porque como tú me estás diciendo, Weekend Warrior, From Here to Eternity o The Apparition son temas súper jarroqueros, súper macarritas, que perfectamente podía tener Bruce Dickinson en cualquier disco de los suyos. También es verdad que quizá Harris buscase dar de nuevo el pelotazo como se había dado con el Bring Your Daughter, sacando algún tema como From Here to Eternity. Creo que es algo que no hay que perder de vista. También. Y de hecho, esa visión o el hecho de tener en el punto de mira el intentar conquistar el mercado y conseguir unas buenas ventas, nos lo dice todo con la presencia de Wasting Love y su elección como un single, que no fue un single que salió en todo el mundo, sino en Europa. Y bueno, es el la primera balada 100% de amor que Maiden lanza en toda su historia. Ha tenido, bueno, pues baladas o temas más blanditos, ¿no? Pues Universe Tomorrow o Strange World, pero bueno, es un tema creo que descaradamente en esa línea, ¿no? A la búsqueda de tener un hit. Y es otra cosa que yo puedo entender, y bueno, yo como fan de Maiden que soy, incluso aunque me parezca que es un tema interesante, pero bueno, no me gusta, ¿no? Viniendo de una banda como Maiden, a la que tengo por tan íntegra, me siento un poquito traicionado, ¿no? Entonces yo creo que esa presencia de temas más rockeros, creo que también tiene algo que ver en eso. Y sin embargo, me parece que el primer single que eligieron, Be Quick or Be Dead, que creo que goza del reconocimiento de la mayor parte de los seguidores, trazaba una línea de sonido muy interesante. Hablaba antes y mencionaba cómo Judas Priest habían endurecido su sonido y se habían sacado de la manga el que quizá había sido su mejor disco. Creo que esa, yo que estoy echando en falta una mayor personalidad, una personalidad más definida en este disco, podría haber sido una jugada interesante para Maiden, ¿no? Si ellos estaban tan ávidos siempre de explorar nuevos territorios y de vender algo nuevo a su gente, el haber dicho, coño, vamos a sacar el disco más duro que nunca hemos sacado. Bueno, podría haber sido una línea de trabajo interesante, y Be Quick or Be Dead es un es un temazo y nos mostraba unos Maiden que yo creo que lo recordarás, ¿no? Nos sorprendió encima el primer tema ahí metiendo una caña, creo que nos dejó a todos y luego de repente, bueno, pues se baja un poco más el pistón. No hubiese sido una línea de trabajo bastante interesante si lo que verdaderamente Maiden quería era reinventarse. Yo creo que este es un trabajo también en el que tenían presente bastante el tema ese, ¿no? Estaban un poco necesitados de dar un poco de mejorar sus ventas. Yo, en ese aspecto, estoy de acuerdo contigo. Lo que discrepo en el No Prayer for the Dying, quiero decir, esa mejora de ventas que ellos quieren hacer, que a lo mejor tú opinas que en el No Prayer for the Dying a lo mejor también tenían esa intención, yo en el No Prayer for the Dying yo no la veo. Yo en el No Prayer for the Dying veo una inercia, o sea, veo una inercia en el sentido de vamos a continuar a la nuestra, pero ahora reseteando y empezando a unos orígenes, entre comillas, y aquí sí que veo una intención de recuperar el terreno perdido que empezaban a ver en Estados Unidos con el Seven Son y con el No Prayer for the Dying lo vieron más. No en Europa, porque en Europa continuaba más o menos igual, pero en Estados Unidos sí. Y entonces sí que veo aquí una intención, tanto en sonido como en tipos de canciones, para ser más aceptados en los mercados comerciales, ¿vale? Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque No Prayer for the Dying no tuvo una presentación de disco, podríamos decir, grandilocuente ni nada. Simplemente sacaron el disco, hicieron sus ruedas de prensa y tal. Pero en este disco sí que alquilaron incluso un teatro para presentar el disco. Y invitaron a periodistas, 260 periodistas, alquilaron un teatro en Londres, el Porchester Hall. Quiero decirte yo, hicieron gente disfrazada presentando cada personaje que estaba disfrazado, pero representaba un tema del disco. El sonido, mucho más comercial, mucho más pulcro. Todo eso te indica que con este disco sí que querían dar ese paso que yo creo que en el No Prayer for the Dying no tenían intención de darlo. Yo creo que así que sí que se dieron cuenta de somos Maiden, pero hay que hacer algo más. O sea, no podemos perder el terreno entre grupos como los que estábamos hablando anteriormente, ¿no? Y aquí lo veo, y lo veo por demasiados sitios. Chechu. Sí, y yo creo que eso hace que el trabajo, que por otro lado es bastante largo, estamos casi en la hora de duración, 58 minutos, 12 canciones. A mí me sobran algunas para hacerlo más redondo. Creo que los que nos hayan ido siguiendo durante estos especiales, bueno, pues se darán cuenta de que tanto tú como yo coincidimos en que quizá los Maiden que menos nos interesan sean esos Maiden más rock and rolleros. Y aquí es que, claro, emergen con fuerza. También hay que decir que Jannik Gers también cobra cierto protagonismo en las composiciones. Sobre esto podríamos abrir además también un pequeño paréntesis para comentar alguna cosa. Y es un poco un asunto que solamente a raíz de estar preparando estas especiales me he dado cuenta y me he percatado del tema, hasta ahora no. Y es que, ¿te acuerdas que hablábamos cuando, por ejemplo, mencionábamos que en The Number of the Beast, cuando se incorpora Bruce, que no figura en las composiciones y demás? Bueno, luego indagando un poco más, Harris, aunque no lo quiere reconocer explícitamente, pero implícitamente sí deja entrever que aquí cuando uno llega a Maiden y llega de nuevas, tiene que saber cuál es su papel y en qué posición está. Y el que ha llegado el último no tiene los mismos derechos que el resto. Y si te fijas, en todos los discos, por ejemplo, Adrian llega, graba el Killers y no aparece figura en ninguno de los créditos. Y sí en el siguiente trabajo. Bruce llega en The Number of the Beast, sabemos que ha colaborado, hay una leyenda ahí, incluso que comentamos nosotros que si eran derechos contractuales y demás o tal, con la discográfica, sabemos que colabora en algunas de las composiciones y no figuran los créditos y tiene que esperar al siguiente. De Nico no decimos nada, porque como no aporta nada en las composiciones. Llega Jannik Gers, es bastante razonable que él participe en las composiciones y sin embargo no figura en los créditos. Y es una tradición que solamente se rompe aquí cuando llega Blaze Bayley, que de primeras ya aparece en los créditos, ¿no? Pero bueno, digamos que ese momento es un momento muy especial en la carrera de Maiden y creo que Steve se vio un poco tan solo y tan necesitado de tener apoyos en las composiciones que probablemente abriera la mano con eso. Entonces, es bastante probable que Jannik Gers también tuviera papel en las composiciones del No Prayer y sin embargo tuviera que esperar su turno, digamos, para superar cierta reválida, ¿no? Correcto. Y bueno, yo creo que es algo interesante de lo que no me había percatado, pero que luego buscando documentación y leyendo declaraciones del propio Steve Harris, bueno, pues es interesante, ¿no? Y aquí ya figuran los créditos, pues fíjate, hasta 5 canciones, ¿no? Claro, claro. Yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, si quieres, antes estabas hablando de Be Quick or Be Dead, el tema que he elegido yo. Para mí es una de mis preferidas en la discografía de Maiden. Me parece un tema asombroso, rapidísimo, violento, o sea, agresivo. Todo lo que yo quiero de los Maiden. Es que me parece... ¿Qué opinas de lo que te he comentado? ¿Te hubiese parecido interesante una orientación musical que hubiera potenciado un poquito más eso? Es que, claro, es que es lo que yo buscaba. Es que a mí este disco me descoloca por completo. Es que estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Por eso el No Pray for the Dying me gusta más que este. Porque veo una uniformidad en todos los temas, ¿no? Veo que todas tienen una agresividad bastante similar, aunque unos tengan, bueno, estén más acertados que otros, ¿no? Y aquí veo que hay tanta diferencia entre temas, que luego, si quieres, luego lo hablamos un poco más, ¿no? Y creo que ese tema, Chechu, luego, si quieres, como vamos a hablar un poquito más de los temas, creo que vamos a describirlo un poco mejor, lo que nosotros creemos de lo que sucede en este disco. Pero claro, la abertura de este disco es Be Quick or Be Dead, ¿no? Es que, joder, qué carta de presentación, ¿no? Hay que decir que es un single, primer single, y un single que todavía contaba con portada de Derek Riggs, ¿no? Aquí vemos que Derek Riggs todavía trabajaba con Maiden en los singles y tal, y Melvin Grant la portada principal. Y bueno, si quieres, Chechu, hablamos, bueno, que suene este Be Quick or Be Dead y nos metemos de lleno en el disco, más o menos, y hablamos de los temas. Venga, me parece genial porque, bueno, además es un tema, yo creo que muy importante en el repertorio de Maiden y hasta ese momento seguramente lo más duro que habían grabado nunca. Thank you. Acaba de sonar Vico Igor Bidet, temazo. Yo creo que, como tú has dicho, junto a Moonchild, posiblemente de los temas más agresivos de los Maiden. A mí este tema todavía me parece más agresivo, ¿no? Porque este no es un increscendo. Este es desde el principio con esa batería de Nico McBrien. Ya nos dice, bueno, la violencia con la que empieza este disco. Pero claro, automáticamente el siguiente es otro single, que es From Here to Eternity, que en aquella época, Chechu, yo no sé si tú lo llegaste a leer en alguna crítica, se llegó a comentar que era Holy Smoke 2, sobre todo por las estrofas. Son estrofas que parecen sacadas de ese tema. Es que son temas muy similares, sí. En cuanto a su sonido, en cuanto a su enfoque, su planteamiento. Bueno, ya te digo que a mí me parece un tema más o menos, bueno, oye, es interesante, es escuchable, yo me resulta agradable, pero no es exactamente lo que espero de Maiden. Entonces, en ese sentido, me parece que de repente empieza, te genera una expectativa ese Vico Igor Bidet, que luego, bueno, se difumina un poco con el siguiente tema, ¿no? Con From Here to Eternity. Lo cual nos lleva ya al tercer tema. Me va a ser resultar, esto es muy interesante, ¿no? El no conocer la opinión que tenemos cada uno de nosotros, porque me parece, mira, es un tema, creo, Afraid to Shoot Strangers, en general bastante querido por los seguidores de Maiden. Creo que muy importante en la trayectoria posterior, porque digamos que aquí Harris es como que fabrica un molde que luego va a usar de forma reiterada en discos posteriores, y que, sin embargo, mira, voy a ser un poco provocador, que me gusta serlo, a mí no me entusiasma este tema, y me parece además que la parte lenta, los primeros 2 minutos y medio o 3, ¿no?, hasta que rompen las melodías hamelinianas, me parece un tostón de tema. Así queda dicho, y me parece soberanamente aburrido, ¿eh? Y es difícil que yo diga esto de Maiden, pero bueno, no me interesa. Entiendo que luego ya viene, ¿no?, pues todos esos fuegos artificiales y esas melodías cruzadas de Maiden, que lo hace mucho más interesante. Pero bueno, en todo caso, me parece una composición eso importante, porque este esquema va a ser repetido en el futuro, ¿no?, en el X Factor, en el Virtual Eleven y más allá, ¿no? Y creo que en buena medida también tiene que ver porque ellos ven que funciona, ¿no? Apuestan por este tema, que no deja de tener su riesgo, porque esta parte de 3 minutos, ¿no?, llevarla ahí al directo, a los conciertos, pero bueno, quizá por ese contraste de esa lentitud, de toda esa cosa, y de repente, ¡plah!, todas esas melodías, ver ahí saltando sobre el escenario a Gianni, que se volvía como loco ahí haciendo cabriolas, pues es un tema que funciona bastante bien en directo, y luego deciden apostar por ello. ¿Qué opinas? Estoy de acuerdo contigo. Es más, recuerdo perfectamente en las críticas que se le señalaba como la rara del disco. Si normalmente la rara del disco estaba en el último tema, o sea, como Mother Russia, por ejemplo, que también es un tema, entre comillas, un poquito raro, o To Tame to Land, aquí decían, vaya, qué casualidad, qué curiosidad que el tercer tema del disco sea el tema raro, ¿no? Yo lo que veo es que es un tema que a veces se acerca en estructura o tiene una intención de tener cierta similitud con No Prayer for the Dying o Infinite Dreams, por ese inicio lento y luego esa rotura en el cambio de ritmo, incluso en las dobles armonías y todo eso, pero que no es lo mismo, ¿vale? No sí es lo que mismo, porque lo que le diferencia es esa parte, claro, del inicio. Es más que larga. Es mucho menos melódica. Sí. Tiene a esa interpretación de Bruce que es más, casi más susurrada, sí, ¿no? Susurrada. Genera menos melodías. Y luego, aparte, el ritmo, ¿eh? Que el ritmo es ritmo ternario, que es un ritmo poco usado, ¿no? El 3x4 es menos habitual, y por aquel entonces menos todavía, ¿no? Ahora, claro, ya con todas estas historias del metal progresivo, a lo mejor nos canta menos y nos resulta un poquito más familiar, pero por aquel entonces, ¿no?, todo lo que fuera salir del 4x4 ya te hacía irte, coño, esto es una diferente. ¿Sabes lo que pasa? Que dentro del disco, del conjunto del disco, no me parece un tema malo. O sea, no es un tema que me enamore, pero como no me parece de lo más malo del disco, hay temas que luego me enervan mucho más. Este tema, pues que le elevo el nivel por lo que me ocurre luego, ¿no? Porque, como tú estás diciendo, luego viene Fear is Decay. A mí Fear is Decay es un tema, joder, ¿son Maiden o son Deep Purple? Y sí, son, o sea, es que no me convencen. O sea, no, o sea, es que no heavy, es que me rompen los esquemas por completo cuando escucho Fear is the Key, no, me saca por completo, ¿no? Sin embargo, Childhood's End, que viene después, me parece un temón, me parece un tema sí. Que está muy bien, es muy Maiden, con ese sonido en las estrofas de batería así bastante, bastante rítmicos y bastante seguidos de Nico McBride, un estribillo bastante guapo, que Bruce Dickinson canta de puta madre, no sé, me parece un tema que eleva el nivel del disco, pero claro, como tiene tanto vaivén este disco, me descoloca continuamente. Es otro tema que nos devuelve, ¿no? Childhood's End. Además es uno de los esos en los que mejor se aprecia ese sonido muy muy pulido, ¿no? Igual para algunos un poco sí, sobreproducido. Excesivo. Pero en todo caso nos devuelve a unos Maiden más reconocibles, de esas dobles guitarras. Sí. Bueno, el Fear is the Key, claro, es que es parte de la mochila que se trae Yannick, claro, ¿no? Claro, el tema es que aquí, como en otras muchas veces, no ha ocurrido, pero aquí se supera el filtro de Harris. Entonces él trae esta composición que es muy, muy jarroquera, efectivamente, muy parpeliana, incluso cepeliana, sí, en cepeliana. Algún momento. Sí. Y bueno, pues vuelvo un poco a lo de siempre. Es que realmente temas de Maiden que no me gusten los hay, y lo estoy diciendo y lo voy a seguir diciendo. Pero bueno, es un tema que viniendo de otra banda, vale, estaría guay, pero no de Maiden, ¿no? Y después de Childhood's End, pues lo que comentábamos de Wasting Love, ¿no? Love. Que también es un tema que componen, bueno, Gersi y Bruce, y Yannick y Bruce, y ¿qué es eso? Me parece una buena balada, pero no lo sé, viniendo de Maiden, quizá no me gusta, ¿no? Estos guiños claro. Tan descaradamente comerciales, claro. Y encima no le salió bien, con lo claro. Cual creo que, bueno, por lo menos supieron hacer una lectura adecuada del tema y decir, bueno, pues mira, por aquí no, porque si encima no nos sale bien y luego quedamos mal ante nuestros seguidores, y creo que es algo que luego no han querido repetir. Claro, es que si nosotros analizamos un poco el tipo de temas de Maiden, hemos hablado muchísimo de esos medios tiempos, Infinite Dreams, sí. No Prayer, que... no hay otro grupo como Maiden haciendo ese tipo de temas. Sin embargo, grupos haciendo Wasting Love hay a borbotones. Es que es un tema que puede estar perfectamente en el disco en solitario de Bruce Dickinson o en un disco de hard rock de cualquier banda británica o norteamericana. Y claro, Chechu, tú y yo, o cualquier seguidor de Maiden, no quiere eso. Queremos temas tengan una esencia a Maiden, ¿no? Algo que nos traiga esa magia que nos ofrecen los Maiden. Y Wasting Love no tiene magia ninguna por ningún lado. Claro, pero volvemos otra vez al contexto, ¿no? Sí. El contexto nos muestra a unos Maiden necesitados, en cierto modo, de sí, reivindicarse. Ver cómo repuntan sus claro. Ventas, por un lado, y luego ven que en su entorno es un momento en el cual muchas bandas de heavy metal y de hard rock, gracias a pegar el pelotazo con una balada, pues llegan a lo más alto de las listas de venta, ¿no? Llegando a colocar sus discos entre seguidores no habituales del rock duro, y sino de la música más comercial. Entonces, claro, de repente conseguir un número uno con eso, o verdaderamente llegar bastante alto, pues igual te suponía en esos momentos pues vender 1 millón de copias más, 2 millones de copias más. Con lo cual, bueno, pues creo que se ve que eso es lo que intentaron, pero bueno, insisto que al menos sacaron esa conclusión, ¿no? De decir, bueno, mira, no nos ha salido bien y encima ganamos credibilidad, que creo que es uno de los grandes valores de Maiden, pues no vamos a volver a hacerlo. Claro, aquí aparte de eso, Chechu, bueno, si desarrollamos el disco que de Fugitive, ¿sí? Sí que me parece un buen tema. Chains sí. Of Misery y The Apparition para mí bajan bastante el nivel. Judas Be My Guide sí que es un tema que también de nuevo sube el nivel mucho, aunque no es heavy metal del todo, sí que entra dentro de los parámetros de Maiden. Wicom Warrior está fuera de Tiesto para mí, no es un mal tema, pero no, es que no entra dentro de tampoco de lo que yo me espero de Maiden. Y bueno, y Fear of the Dark, que hay poco que decir de ello. Entonces, Chechu, yo creo que sí que tú tienes mucho que decir de estos temas, pero... es lo que pasa, es una subida y bajada, subida y bajada, subida y bajada, continuamente durante todo el disco. Y aparte de eso, ahora luego te diré yo algo de por qué creo que este disco, a pesar de que funcionó, no funcionó del todo. Bueno, a mí, por ejemplo, The Fugitive, bueno, sí, es un tema. Está Sin bien, está bien, sin más. Sins of Misery me gusta, sobre todo luego la parte de los solos, creo que ahí está muy guapo. Eso, por cierto, el único tema en el que participa Murray, se ve su mano ahí, bueno, cómo se maneja ahí con los solos con cierta libertad. De Aparicio me parece, hablabas de Fred to Shoot Strangers, que en su día se vio como la rara, sí, pero también. A mí me parece que la más marciana seguramente sea de Aparicio, ¿no? Un tema muy raro. Judas Be My Guide me encanta, tanto es así que bueno, es el tema que he seleccionado y que vamos a escuchar luego en algún momento, y que me parece una incursión muy interesante por unos Maiden, bueno, es que casi no era una etiqueta que se utilizaba entonces, pero podría ser perfectamente definida como melodic metal, ¿no? Metal melódico. Es un tema ahí que sí, es heavy metal, pero hace algunas concesiones a mucha melodía, a un puntito comercial, y que me parece, y aquí sí que también vuelvo a decir que hay muchísima unanimidad en torno a esto, y es que es uno de los temas más infravalorados, sí, y más injustamente olvidados en el repertorio de Maiden. Si este tema lo hubieran llevado al directo, y es una, además una demanda histórica que 27 años después se sigue escuchando, es que esto se ha llevado al directo. Creo que hubiese sido un fantástico single, y que eso, bueno, pues lo hubiese convertido en un clásico de la banda. No estoy diciendo un clásico a la altura de un Run to the Hills, pero sí un tema de estos que podría haber perdurado en su repertorio para el directo y que podría haber estado entrando y saliendo de las distintas giras, ¿no? Weekend Warrior es otro tema que canta en el estilo de Maiden, canta un poco para mal. A mí me gusta, ¿eh? Me resulta pegadizo y me mola, ¿no? Si seguramente no es una de mis bandas favoritas, ni mucho menos, porque está bastante lejos de lo que más me gusta a mí, pero si estuviera, qué sé yo, en el Razor's Edge de AC/DC o cualquiera de sus discos, diría, joder, esta es la mejor canción del disco. Pero aquí no. Y luego Fear of the Dark, que, bueno, ahora expondrás tu opinión, que creo que ahí discrepamos un poco. Me parece un temazo. No es tampoco de mis favoritos. Yo no le meto en mi top 10 personal de Maiden. Pero me parece que sí, este sí que es un tema representativo de lo que es Maiden, unos Maiden óptimos en su mejor forma. Creo que de alguna manera es una es el Hello Be Thy Name de los 90 para ellos, sin necesidad de autoplagiarse. Creo que es un tema redondísimo, que va, pues eso, con ese inicio que te va envolviendo. Es un tema muy querido para todos los seguidores, es, bueno, tanto es así que creo que no ha faltado nunca luego en su repertorio posterior, y si ha desaparecido en algún momento ha sido en algún pasaje muy, muy concreto. Y bueno, tanto es así que si por ejemplo te paras a ver en Spotify, ¿no?, los discos más escuchados, puede sorprender que el disco más escuchado sea The Number of the Beast, y el segundo es Fear of the Dark. Y eso solo se explica en la enorme popularidad que tiene este tema, ¿no? Y cómo, pues, se escucha. Bueno, es uno de los temas históricos de Maiden. A mí sí que me gusta muchísimo y me encantará saber por qué tiene tanto. No, Pablo, a mí me gusta muchísimo. Pues quizá en su época me gustó bastante. ¿Por qué? Joder, es que es el tema más quemado de Maiden, ¿vale? Entonces, me da la sensación de que para las nuevas generaciones, ¿no?, esas generaciones que se unieron a Maiden a partir de la mitad de los 90, este es el tema emblema, ¿vale? Si hay un tema que, por ejemplo, para ti y para mí, Fear of the Dark no es el tema emblema. Podemos tener otro tema más emblemático, Hello Be Thy Name, por ejemplo, ¿vale? O Number of the Beast, o alguno del Seven Son. Pero para esa toda nueva generación, sobre todo en Latinoamérica, ¿vale? Porque podríamos decir que en Latinoamérica Iron Maiden explota a partir de la mitad de los 90, que es cuando empieza a hacer las giras por allí, ¿vale? Entonces, este tema da la sensación que es el tema emblema, entonces me lo han quemado tanto y es tan cliché y es tan típico y tiene tantas composiciones Maiden a partir de entonces también, como tú antes has comentado. El tema de Afraid to Shoot Strangers, también Fear of the Dark nos marca lo que van a ser Maiden a partir de ahí. También hay mucho tema que viene por esta vertiente, quizás no tan acertados a la hora de componerlos, pero sí a la hora de intentar ese, como tú has dicho antes, del tema coreable, ¿no? Del oh y tal. Fear of the Dark es el cliché por esencia de Maiden. Y entonces, bueno, quizás es más esa reticencia que tengo de lo que significa Fear of the Dark a partir de la mitad de los 90 para los seguidores de lo que es realmente la calidad del tema. Bueno, yo te puedo entender perfectamente que le hayas cogido tirria, ¿no? Un poco por desgaste en la escucha. Es verdad, pues bueno, es lo que estaba comentando, ¿no? Que es uno del es uno de los discos más escuchados precisamente porque esta es una de las canciones más emblemáticas, efectivamente el tema más significativo para otras generaciones que han venido después de la nuestra. También es cierto que, al menos desde mi punto de vista, fíjate que yo casi lo que tú acabas de decir lo planteaba yo cuando decía, joder, es que me da una rabia que Run to the Hills, claro, sea para tanta gente el tema más emblemático de Maiden. Y sin embargo, creo que Fear of the Dark representa mejor la esencia de lo que es Iron Maiden, ¿no? De tal manera que bueno, me parece mejor que este sea el tema más conocido de Maiden para mucha gente a que lo sea el Run to the Hills. Pero sí te puedo entender con respecto a lo que planteas, ¿no? Que bueno, pues que te canses un poco ya a lo mejor de escucharlo. Y muy interesante también lo que planteabas de Latinoamérica, de lo cual pues tendremos ocasión de comentarlo, porque ha sido parte muy importante para sostener a Maiden en sus momentos más bajos de popularidad. Efectivamente. Y bueno, contribuye también muchísimo al subidón del nuevo milenio, ¿no? Sí, yo creo, si quieres, mira, vamos a escuchar el tema que tú has elegido, Judas Be My Guide. Y luego, como tenemos que hablar un poco de los directos, podemos unir un poco el tema este de Latinoamérica y todo esto en el A Real Live One, en el A Real Did One y el Live at Donington. Así, escuchamos el tema este directamente y prácticamente hablando de la gira del Fear of the Dark, ya finiquitamos el disco también. Genial. Living away. antes de continuar con el programa, voy a puntualizar un par de cosas que se nos pasaron, lo teníamos apuntado, pero bueno, la vorágine de grabar todo seguido es una locura a veces y no te das cuenta hasta que no estás repasando el programa. Decir sobre el Fear of the Dark, que fue su segundo número uno en las listas británicas por parte de Iron Maiden. O sea, tuvieron el single Bring You Louder to the Slaughter como número uno una única vez, ese single, y del No Prayer for the Dying, y en discos el primer número uno fue el The Number of the Beast, y con este Fear of the Dark alcanzaron su segundo número uno. Segunda puntualización, Melvin Grant fue el ilustrador de la portada del Fear of the Dark, pero eso no quiso decir que Derek Riggs presentase trabajos para hacer la portada principal. Lo que pasa es que al grupo no le terminaron de convencer esos dibujos que presentó Derek Riggs, y entonces Derek Riggs lo que se encargó fue de hacer el single del Be Quick or Be Dead, y la portada la hizo entonces Melvin Grant. Del From Here to Eternity fue una portada de una fotografía del grupo, más o menos como lo que tienen en el videoclip. Tercera puntualización, ya y la final. En el concierto de Donington, esa segunda vez que los Maiden se presentaban en ese festival, en el festival más grande de la historia del metal, más importante, en el tema Running Free apareció Adrian Smith y colaboró con la banda, con Iron Maiden. Así que ahí tuvimos esa primera aparición de la banda actual. O sea, podríamos decir que 7 años antes de esa reunión con la misma formación apareció durante unos minutos. Ese futuro, ya ves lo que son las cosas, ¿no? El futuro fue, bueno, se apareció antes de tiempo. ¿Quién iba a imaginarse que 7 años después esa misma formación sería la que daría forma a los últimos 20 años de Maiden? Así que bueno, estas han sido las tres puntualizaciones y continuamos con el monográfico. Bien, Judas Be My Guide, uno de los temas favoritos también de Chechu, como se ha podido escuchar anteriormente, y claro... Me parece que lo tiene todo. Son 3 minutos, es que hubiese sido un single excelente, con unas guitarras, unos solos guapísimos, un solo súper pegadizo, que hubiese sido muy coreable. Bueno, creo que fue un error de la banda, de Harris, quizá el no tener la suficiente visión, pero bueno, es verdad que al final no todas las canciones pueden entrar en los directos, ¿no? Pero claro. Es que, no sé, creo que fue una oportunidad desaprovechada. Judas Be My Guide, que por cierto, es un tema que líricamente desarrollan a partir de un verso en una de las canciones del Tattooed Millionaire, del primer disco de Bruce Dickinson en solitario, Son of a Gun, esa canción, la primera además. Hay un momento en el que hay un verso que dice eso, ¿no? Judas My Guide, creo que es lo que dice literalmente, y a partir de ahí es verdad que tiene tanta fuerza ese concepto, ¿no? De Judas como, claro, el guía de uno, que Yannicky y Bruce hablan de la posibilidad de desarrollar toda una letra en torno a este tema, ¿no? Y bueno, pues es que es un título con mucha fuerza. Claro. Bueno, el Fear of the Dark, un disco que, bueno, mantiene a Maiden sobre todo en Europa, empiezan a intentar ir a Latinoamérica. Hay que tener en cuenta que Maiden había ido a la zona de Estados Unidos, a la parte de central y del sur, ninguna vez exceptuando Brasil. Brasil era el único país prácticamente en el cual Maiden habían podido ir, y la intención de Maiden era hacer una gira con el Fear of the Dark en Latinoamérica, bajarse a Sudamérica. Claro, empiezan a hacer una gira que, bueno, rompe todas las expectativas de éxito, exceptuando Chile, en el cual se les prohíbe el tocar en Chile, ¿no? El poder de la iglesia en Chile todavía era muy, muy grande, y la iglesia, pues bueno, hace indirectamente, veta prácticamente a los Maiden de que puedan acercarse a Chile, pero sí que tienen un éxito tremendo tanto en Brasil de nuevo, en Uruguay, en Argentina, bueno, rompen todos los esquemas, en México, bueno, van a tener muchísimo éxito. Y claro, sí que es verdad que en Estados Unidos continúa menguando el éxito de Maiden, y aquí, Chechu, sí que te digo yo una cosa. Con el Prayer for the Dying bajaron un poco las expectativas en el sentido de hacer giras con recintos más pequeños, ¿no? No llegaron a ser, por ejemplo, en Europa, así que continuaban tocando delante de 15, 20.000 personas, 5.000, 7.000, pero en Estados Unidos, en el Pride for the Dying, ya bajaron a 4.000, 3.000, 5.000, y con el Fear of the Dark, es el primer disco que no llega al medio millón de copias, y la gira sí que tienen que hacerla en recintos que prácticamente son teatros de 1.500, 2.000 personas. Y aquí ya empezamos a ver también que hay un cambio de mentalidad también con los nuevos metaleros, ¿no? Podríamos decir que ya empiezan a ir a por vertientes mucho más modernas, más alternativas, el grunge empieza a tener su punto, grupos como Metallica, como hemos nombrado, Guns N' Roses, Sepultura, por ejemplo, en el aspecto del thrash estaba teniendo también mucho éxito, saliendo nuevos grupos, incluso Faith No More, Rage Against the Machine. O sea, podemos ver que el metal está cambiando y en Estados Unidos ya puede hacer Maiden lo que quieran, que Maiden no van a poder volver a lo que ha sido antes. Entonces todo esto en la gira que hacen, que es extensa, empieza también a afectar un poco. ¿Tú, Chechu, cómo lo ves eso? Bueno, pues que es una realidad que está ahí, aunque seguramente el cambio en los nuevos tiempos afecte más, y habrá ocasión de hablarlo luego, ¿no?, a lo que es mediados de los 90, pues eso, año 94, 95, cuando lanzan ya el X Factor, donde además, bueno, podemos hablar con cierta autoridad por lo que hemos comentado, ¿no?, porque ya veníamos de atrás y lo hemos vivido. Pero claro, hubo un momento en el que el heavy metal había pasado a ser para mucha gente un estilo heavy metal clásico, ¿no? Un poco, un tanto de modé. Es que hubo un momento, sobre todo más adelante, no tanto desde mi punto de vista en este año 92 con el Fear of the Dark, pero si vamos poco más adelante en el 94, 95, 96, en fin, casi había que decir un poco con la boca pequeña que tu grupo favorito era Maiden, ¿no? Porque bueno, era una cosa como vista por los que se habían subido al carro de otros nuevos estilos, pues eso, como un poco antiguaya, ¿no? Y claro, todo eso se deja sentir con mucha más fuerza en los Estados Unidos, un mercado del que ya hemos comentado que está mucho más sujeto a los vaivenes de las tendencias. Y claro, ahí además es donde se larva y se gesta todo, cuando irrumpen en Nirvana a finales del 91, es cuando pegan el pelotazo, otoño del 91 más o menos, y viene todo ese tsunami, y bueno, pues hay mucha gente que salta del barco, y eso, bueno, no solamente afectará a la vida interna de Maiden, sino de, bueno, tantas y tantas bandas. Bueno, ¿cuántas horas de programa le has dedicado, ¿no?, en Rock Entre Amigos a todo este fenómeno? Que a mí también me interesa mucho porque he reflexionado mucho sobre él, sobre las causas, sobre sus consecuencias, y que pues los que queremos tanto esta música pues sufrimos, ¿no?, y vivimos con mucha pena, incluso a pesar de que luego ha podido tener unas consecuencias pues más o menos beneficiosas en algún aspecto, ¿no? A veces hay que caer al pozo para levantarte y hacerlo además con un nuevo espíritu y con otras fuerzas, y yo creo que eso es un poco también lo que veremos que le pasa a Maiden un poquito más adelante, hasta el resurgir que les lleva a unas cotas de grandiosidad y de popularidad superiores incluso a las de los 90, ¿no?, las que está viviendo ahora mismo. Claro, a esto vamos a añadirle un punto más para que sea complicado que el producto de Maiden, ese Fear of the Dark, en ese momento alcanzase un éxito a lo mejor un poquito más masivo. Y es que a partir del año 92 empieza el trasvase del LP al formato CD digital, ¿vale? Podríamos decir que el CD todavía en esa época, Chechus, no sé si tú en esa época empezabas a comprar CDs, el CD era un producto carísimo, ¿vale? Todavía no estaba a un nivel de ventas muy alto, por tanto era un producto nuevo, novedoso, aunque llevaba muchos años, pero a nivel masivo todavía era un producto novedoso. Estamos hablando de qué 90, año te estás refiriendo. 92, 92, 93. 92, bueno, claro. Sí, ahí ya fue cuando empezó quizá a generalizarse. Correcto. Más, ¿no? Pero en el año 90-91 es verdad que había bastante diferencia de pasta, sí. Pero es que claro, fue un proceso muy rápido, es que casi fue en un visto y no visto. Claro, había en las tiendas vinilos vinilos por todos lados y de repente nos encontramos, es que fue un proceso ya ni de un año, fue de meses, sí, que todas las tiendas empezaron a poner a precios de saldo los vinilos porque lo que lo reventó fue el CD y bajaron y lo otro desapareció, fíjate. Sí, sí, pero ten en cuenta que es el primer disco doble en estudio de los Maiden. Quiero decir que no vale, sí, en aquella época estamos hablando, no valía 1.500 pesetas. Valía no. 2.000 y pico. Eso eran, claro, en traducción, de valerte 10 euros a valerte 15 o 18 euros. Eso es una pasta. Y claro, entra en juego que el heavy metal está en declive, en ese principio de declive, ¿vale? Entonces, únele que el precio de un producto que ha sacado Maiden es más caro de lo habitual. Esa baja de la fama del heavy metal, unido a tantas circunstancias, a que la nueva generación de metaleros no se identifica con el viejo heavy metal, hace que se junte ahí tanto que, bueno, repercute un poco, a pesar de las buenas ventas del Fear of the Dark, es que no llega a vender lo que vende el No Prayer for the Dying, ¿vale? Que es un disco criticado. Bueno, de todas las maneras, esto que hace, la gira no le baja el éxito. Continúan teniendo tanto éxito que son cabezas de cartel también en el Live at Donington. Esto hace que en Latinoamérica... Los primeros lo hacen por segunda vez. Efectivamente. Y ya no solo eso. El que ellos abran un poco mercado en Sudamérica, en Latinoamérica, hace que Harris tenga ganas de poner en marcha un nuevo disco en directo, ¿vale? Entonces, empieza a trabajar desde su punto de vista. Hay que pensar que el Fear of the Dark es el último disco producido por Martin Birch. Aquí, de nuevo, Steve Harris quiere coger las riendas del disco en directo que van a sacar de los Maiden y se pone a producirlos, ¿vale? Y mientras está produciendo ese nuevo disco que quiere editar en directo, que quiere editarlo en dos partes, quiere coger todo ese material novedoso que no está editado en el Live After Death y ponerlo en un disco, y luego más adelante hará otro disco en directo en el cual cogerá todo el material que se ha tocado en directo anterior al Live After Death. ¿Qué pasa aquí? Chechu, que empiezan a haber cantos de alarma. Cantos de alarma que incluso en críticas de directos de los Maiden, incluso en el Monster of Rock que hacen aquí en España, se decía que Bruce Dickinson había posibilidades de que abandonase el barco. Tú que te has leído un poquito todo ese tinglado, ¿no? Todo ese libro, la biografía de Bruce Dickinson y, bueno, y todo lo que viviste en aquella época, cuéntame tú cómo lo viviste todo y te doy yo mi punto de vista de todo lo que tengo, todo lo que he leído y todo lo que sé y viví en aquella época. Porque es que hay que tener en cuenta, Chechu, que todo eso ocurre mientras Steve Harris está produciendo el primer disco en directo de esa época. Bueno, personalmente lo viví con muchísima pena. Era una época aquella en la que, bueno, yo veía muchísimo la MTV porque eran momentos en los que el heavy metal tenía bastante presencia en, bueno, pues en la parrilla de rotación de los vídeos y, bueno, eso me hacía que lo viera, con lo cual yo me enteré, incluso fíjate en aquellos tiempos que no existía internet, en el mismo día en el que se anunció, no tuve que esperar a que saliera en la revista de turno a primeros de mes y tal, sino que en uno de los flashes informativos que había, pues tengo por ahí incluso el vídeo porque luego cogí y lo grabé en el boletín posterior porque era cada hora, ¿no? Y lo viví con una pena tremenda, me quedé bastante, bastante flipado, bastante en shock. Pero bueno, visto luego ya con un poco de perspectiva, es que fueron momentos en los que los cimientos del heavy metal pues se tambalearon. Entonces aquí además confluyeron una crisis interna y una crisis externa. Estamos hablando de la crisis externa que ha azotado a tantas bandas. Bueno, no sé si merece mucho la pena, supongo que no, el incidir tanto sobre ello, la crisis del heavy metal tradicional, la erupción del grunge, como las grandes compañías discográficas empezaron a perder interés por lo otro, una vez que ya habían sorbido todo el jugo posible a las bandas de heavy metal y se subieron al siguiente caballo ganador. Pero al margen de esa crisis externa está la interna, ¿no? Al final, son muchas cosas. Por un lado, mantener una línea de altísimo éxito durante tantísimos años es complicado. Una trayectoria de largo recorrido pues va a tener siempre sus altibajos. Pero bueno, digamos que era la primera gran crisis a la que se enfrentaba Iron Maiden, ¿no? Ellos habían intentado remontar una situación de caída y no lo habían conseguido. Les habían caído bastantes palos, tanto con el No Prayer como con el tiro de Dark. Bueno, te puedes... A ver, equivocar no, porque insisto en que ya hemos dicho aquí, lo hemos dicho hace nada, que desde mi punto de vista son buenos trabajos, ¿no? Pero bueno, ellos lo vivieron de esa manera. Y al final, bueno, pues Bruce Dickinson también vivió una especie de crisis de identidad, ¿no? De necesitar hacer otra serie de cosas. Había podido hacerlo con el Tattooed Millionaire, pero bueno, él cuenta que empezó a trabajar en nuevo material con la idea de compatibilizarlo. Pero de alguna manera, entre todo eso que estaba pasando en el mundo ahí fuera, las nuevas tendencias, que él sabía que no iban a tener sitio en Maiden de ninguna manera, porque Steve Harris es de corte muy conservador, es el que guarda el terror de las esencias, y sabía que, bueno, ya le había pasado en años anteriores, ¿no? Cuando en Sanguine Time había intentado dar un giro estilístico a la banda, y aquello le había hundido bastante lo personal, ¿no? Tanto es así que se borró de la composición de aquel disco cuando le dijeron que sus temas no encajaban, ¿no? Entonces, bueno, se produce ahí una crisis de identidad y él tiene esa necesidad de hacer algo fuera. Primero lo insisto, intenta compatibilizarlo. Bueno, luego si quieres nos podemos detener un poco en lo que fue ese segundo disco y el proceso, porque bueno, fueron varios intentos fallidos, ¿no? Digamos que fue el tercer disco, fue el que vio la luz como Ghost to Picasso, pero antes hubo otras grabaciones que no vieron la luz, ¿no? Pero bueno, yo creo que él vio que Steve Harris de ninguna manera iba a tolerar un cambio estilístico, y él tenía esa necesidad, ¿no? De modernizar, de renovar el sonido, y bueno, pues sabía que dentro no iba a tener sitio. Eso así un poco como reflexión de carácter general. Luego podemos ir a lo mejor a cosas más concretas, pero bueno, añade tú lo que te parezca oportuno. Claro, hay que decir que mientras está de gira Maiden, están haciendo esas grabaciones para poder hacer ese disco en directo. Steve Harris se pone manos a la obra para producir ese primer disco en directo, o sea, Real Live One. Y mientras él está en el tema de la producción de ese disco, Bruce Dickinson, como tú estás diciendo, empieza a tener también una especie de crisis interior, ¿no? Y esa crisis interior es... ¿Qué hago? ¿Continúo con Maiden y hago yo mis trabajos? Porque él estaba, como tú estás diciendo, él estaba intentando que Maiden tuviese una serie de cambios, que no continuase por la senda continuista, por repetir un poco la palabra, ¿vale? Y entonces él piensa dos opciones. La opción es, continúo con Maiden, me gano mi medio millón de dólares anual o medio millón de libras anual, y cuando me apetece, yo a mi bola, hago mi trabajo en solitario y aquí sigo, me acomodo y vivo mi vida tranquilamente. Claro, con esta opción es lo que... Tiene otra opción, que es que él quiere sacar un disco en solitario antes de que Maiden edite ese siguiente disco. Y en ese disco en solitario, él lo que quiere hacer, que es una de las opciones que está pensando, es... Intento meter todo eso que quiero luego que Maiden intente hacer también. Y que Harris y compañía se den cuenta de que si mi disco tiene éxito y está bien aceptado, a lo mejor si Maiden lo coge, también puede ser bien aceptado y también puede entrar dentro de los cánones de Maiden. Pero esa opción que él ve, la ve inviable. Y la ve inviable por lo que tú estás diciendo en el aspecto de cómo es Harris. Entonces, la última decisión que tiene es, no quiero acomodarme, quiero hacer lo que a mí me gusta. Y entonces decide en ese momento salir de Maiden, ¿vale? Y esa decisión de Maiden, él se la da a Rod Smallwood personalmente, mientras Steve Harris está haciendo la producción del disco. Y es en la producción del disco cuando Rod Smallwood va a hablar con Harris. Aquí hay un problema, y es que Harris en ningún momento sospecha de que en ese momento Bruce Dickinson puede saltar del barco. Y ahí explota bastante porque eso tiene unas consecuencias. ¿Tú más o menos sabías que la historia iba por ahí? Sí, sí, me cuadra con toda la información que manejo y que he leído. Y claro, es que él se sentía... Estamos hablando... Claro, Bruce Dickinson es un tío indomable, ¿no? Inquietísimo, que tiene que abrir mil frentes. A mí me ha sorprendido leyendo su autobiografía que bueno, mientras Maiden está en todo este momento de, bueno, pues los años dorados y los 80 y tal, y el tío es que no para, o sea, se escapaba entre conciertos y conciertos para ir a hacer esgrima con su entrenador, para competir en torneos, tal, luego un poco más adelante para sacarse lo que es el título de piloto, o sea, es que el tío no puede estar parado, ¿no? Y entonces, en ese sentido, cuando tú intentas ponerle vallas a un Mustang como este, pues bueno, más tarde o más temprano va a intentar saltar ese cerco. Y es lo que le pasa. Hay un momento muy esclarecedor en la biografía donde él comenta que no veía solución, que él se sentía atrapado porque de alguna manera veía que habían caído en lo que él define como el síndrome de la infalibilidad papal, ¿no? Que como lo dice el Papa, entonces tiene que estar bien, está y bien. No puede estar equivocado, ¿no? Y el Papa siempre tiene la razón. Y lo dice así, además, con eso, en esos términos. El Papa es Harris. Él había estado en desacuerdo en bastantes decisiones artísticas, en el sonido, por ejemplo, de Prayer, en el tema, por ejemplo, también se comenta, ¿no?, de la edición de vídeos, en las labores de producción, cuando empieza a implicarse de una manera ya más decidida Steve Harris. Bueno, en determinados planteamientos y toma de decisiones en los que sabe que él siempre va a tener las de perder, porque ante la última palabra, pues siempre la va a tomar Harris. Con lo cual, en un momento dado, dice, mira, yo tomo mi camino y ya está. Entonces, yo, bueno, al final yo creo que es conjugar lo que estoy comentando yo y lo que estás comentando tú. Claro. Bueno, pero es muy esclarecedor que se refiera en esos términos a Harris, ¿no? Como claro, la infalibilidad papal, que es algo que también hemos comentado sí, tú y yo en determinadas ocasiones, ¿no? Que, sí, que Harris no es perfecto, que le debemos muchísimas cosas como aficionados a Maiden, que hay que agradecerle que los momentos difíciles se le haya estado ahí, bueno, y por supuesto los momentos más grandiosos, pero que él también ha tomado decisiones muy equivocadas, ¿no? Entonces, bueno, también había generado cierta herida la marcha de Adrian, sí, en las circunstancias en las que se habían producido. Entonces es un cúmulo de circunstancias que llevan a Bruce a eso. Y bueno, y que todos de alguna manera también pasamos nuestra propia crisis de identidad, ¿no? Yo no sé qué edad podría tener Bruce Dickinson ahí, creo que rondaría los 35 más sí, o menos, me parece que es del 58, de tal manera que es normal que en un momento decidas un poco romper con tu vida, buscar algo. ¿Quién no se ha sentido así? Ya no digo en el plano musical o artístico, sino incluso en el personal, ¿no? Y bueno, pues yo creo que se dio un poco todo eso. Así es. Bueno, esto tiene las consecuencias más o menos de que, bueno, explota un poco un pequeño apocalipsis dentro de la banda. Steve Harris, pues bueno, no se lo toma muy bien. Decide terminar de producir ese A Real Live One, que bueno, vamos a poner un tema de este disco en concreto, pero claro, durante ese año se da la circunstancia de que se edita el A Real Live One, estamos hablando del año 93, se edita el A Real Live One en principio, el A Real Dead One, que es, como he comentado anteriormente, pues todos esos temas anteriores a Live After Death, como otro disco en directo. Aquí hay una circunstancia y es que, por ejemplo, la Real Live One es un disco en directo bastante aceptado por los seguidores, con una producción bastante cruda. Aquí Steve Harris quiso darle una importancia al público, ¿no? Porque está sobre todo en primer plano, parece incluso a veces un pirata bien grabado. Sin embargo, la Real Dead One se dice que la producción de Harris fue un poquito a mala leche, tiene una calidad de sonido inferior y la voz de Bruce Dickinson está bastante de fondo. No sé si tú, Chechu, te has dado cuenta escuchando esos discos o también lo has leído. Bueno, no me parece que sea, en fin, tampoco es una cosa de la que me haya percatado particularmente. Sí del sonido más crudo que Harris deliberadamente quiere. Por cierto, me vas a permitir que diga una cosa de la que me acabo de acordar con respecto a la ruptura y la marcha de Bruce, que también es interesante, creo. Y él comenta que cuando le transmite todo ese tema de sus deseos, ¿no?, y de sus anhelos de hacer cosas nuevas, y de que se está planteando, bueno, pues en abrir un nuevo camino, que, y se lo comenta Rob Smallwood, Rob le dice, porque dice, pues bueno, yo igual debería hablarlo con Steve. Dice, no te preocupes, lo hablo yo con él. Y entonces es cuando se lo transmite, y entonces Bruce se arrepiente mucho de no haber hablado con Steve y lo cuenta, ¿no? Directamente, porque, bueno, ahora visto con perspectiva, cree que a lo mejor si hubieran un poco echado, que si hubieran vomitado un poco toda la mierda y hubieran hablado con claridad sobre los problemas y las tiranteces que había entre uno y otro, que podría haberse solucionado de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, que he visto con perspectiva esos géneros. Y perdona, que es que me acordé de ese tema y creo que es bastante interesante. Y con respecto al tema de la Real Live One y la Real Dead One, bueno, sí que veo un sonido más crudo. A mí me gustan como director. A ver, no me parece que estén a la altura del Life After Death, pero me gustan las interpretaciones. Veo diferencias en los solos, no solamente de Yannick, pero claro, ahora ya vemos, ¿no?, las interpretaciones y las adaptaciones que hace Yannick de los solos, de los riffs, y bueno, pues pero el propio Dave Murray también modifica partes de sus solos, y me parece que, por ejemplo, interpretaciones como el Hello Be Thy Name está bien, por lo menos me dice algo nuevo, que es una cosa que luego voy a echar en falta en los directos de Maiden, ¿no?, que vais sacando sobre todo después de la reunión, que bueno, se me hace todo un poco pesado, un poco más de lo mismo. Bueno, no son unos grandes directos, pero tampoco me parece, odiosos. Sí, bueno, a mí la verdad es que son dos directos que me dejan bastante indiferente. Hay que tener en cuenta aquí que también se edita el Live at Donington posteriormente, ¿no?, el disco en directo íntegro del Monster of Rock, que hicieron en ese año, en agosto, en el año 92. Eso dispersa, yo creo, mucho la repercusión de los lanzamientos. Seguramente se hubieran apostado o por un lado o por el otro, pero al final de repente tienes ahí como tres discos en directo y demasiado como que no seguidos. Focalizas mucho la atención de la época, ¿no? No queda tan clara la fotografía de la época en un directo, ¿no? La Real Dead One tiene la cosa, yo recuerdo cuando se lanzó, que tenía un poco el punto de que recuperaban algún tema que llevaba mogollón. Bueno, no sé si lo habrían tocado alguna vez, como el Prowler, o recuperaban el Transylvania, el Remember Tomorrow. Pero Where Eagles Dead, claro. Claro, eso estaba muy bien, pero creo que deberían haber apostado bien por uno o bien por otro. Bueno, nuestro gran lanzamiento del momento y el que va a quedar para la historia es el Donington 92 o estos otros. Es que claro, aquí se edita el Donington 92 porque al ser un concierto retransmitido por la BBC, se editaron muchísimos piratas. Por eso la primera edición de ese Live at Donington fue una tirada limitada en blanco y negro, sin portada prácticamente, solo con el letrero del grupo. Y la intención fue un poquito romper los esquemas de esas ediciones piratas, ¿no?, y ofrecer Maiden un producto un poquito más decente de esa retransmisión. Lo que pasa es que es un lanzamiento que llega mucho más tarde. Es que la actuación fue en agosto del 92 y el lanzamiento oficial de este otro fue en noviembre del 93. Claro, la primera edición limitada. Luego no se reedita hasta la reedición del 98 o 99, que es cuando se edita con otra portada, con el Eddie y todo eso. O sea, que es un disco sin intenciones comerciales. Lo que pasa es que sí que es verdad que en ese año editaron el vídeo, el Live at Donington en vídeo, que sí que tuvo un éxito bastante grande. Y claro, eso es lo que le dio un poquito más de mítica a ese disco y le quitó un poquito de ventas a los otros dos, que yo de todas las maneras no hubiese editado dos por separado. Hubiese editado un disco en directo doble, en la Real Live One y punto, con carpeta doble, que hay que decir que las portadas son de Derek Riggs y son dos portadas muy guapas, o sea, son dos portadas típicas Maiden, bastante impactantes, que molan bastante, ¿no? Y bueno, contamos esto de los directos porque hay que decir que, claro, el boom de Maiden en el sentido de rotura con Bruce Dickinson durante esa época produce que la banda tenga que decir en mitad de una de las giras que estaban realizando todavía que Bruce se va. Entonces se transforma una segunda parte de gira en una gira de despedida. Y eso es un poco forzado por Bruce Dickinson, porque Steve Harris intenta hablar con Bruce Dickinson para que la noticia no salga y hagan la gira normal, sin esa intención de despedida. Pero es Bruce Dickinson el que obliga a la banda a decir que Bruce se va. Entonces se transforma, que es lo que Steve no quería y Nico McBrien tampoco, y se lo han reprochado siempre, que claro, se transforma una gira en otro sentido, ¿no? No tiene una gira como otra de Maiden con que se venden sus tickets por el mérito de Maiden, sino que se venderán sus tickets por ser un final de vida de Bruce en Maiden. Y eso se lo reprocharán mucho. Y claro, Esto todavía merma más las relaciones entre Bruce Dickinson con la banda, incluso a no hablarse en el escenario, en los camerinos, hacer declaraciones bastante altisonantes, y que termine bastante mal la relación entre Bruce Dickinson y la banda. Incluso la banda reprocha a Bruce que no da el 100% en los conciertos. Entonces, bueno, esto es un problema que tendrá Maiden durante esa época, que bueno, lo alargarán hasta la despedida de Bruce en un concierto despedida. ¿Tú cómo ves tú esa relación que tiene Maiden con Bruce Dickinson durante esa parte final de gira? Y si tú crees que ahí Bruce Dickinson igual se equivocó un poco. Pues seguramente. A ver, es que depende de las circunstancias en las que tú te vayas, ¿no? Cuando es algo totalmente pactado y bueno, hay como muy buen rollo, se puede administrar razonablemente bien algo así. Pero cuando hay, bueno, pues resentimiento, es muy complicado que, bueno, con estas personalidades tan marcadas y, claro, Bruce se va por diferencias y alejamientos creativos y personales con Harris, aparte de la mencionada ya crisis musical. Entonces es muy complicado estar conviviendo como una familia y que haya buen rollo, ¿no? Más tarde, más temprano. Sobre todo, además, pues eso, cuando te vas porque sientes, ¿no? Tú sientes, yo no digo que Bruce tenga la razón, pero sientes que Harry se ha equivocado en determinadas cosas, pero bueno, que él tiene que marcharse. Entonces, todo eso es muy, muy complicado. Hay un resentimiento de Bruce que luego, además, se va a ir incluso alargando un poco en el tiempo, ¿no? Es en entrevistas posteriores, en los años 94, 95. Bueno, pues él va aireando todo eso. Luego la banda, cuando se ha unido, bueno, pues han tenido que limar esas asperezas, pero Maiden siempre se ha visto un poco atacada por esa etapa de Bruce. Ya no te digo solamente en esta gira, sino en los años posteriores, ¿no? De diciendo, pues, que en cierto modo que Maiden se habían anclado en el pasado y que, bueno, pues que él quería mirar hacia el futuro, ¿no? Como diciendo, bueno, fíjate, yo sí he sido capaz de salir del bucle y mis antiguos compañeros, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, una gira así es complicado. Yo lo recuerdo así, además, ¿no? Como la gira de despedida de Bruce. Una gira, además, que plantearon, quisieron hacerla en recintos pequeños, ¿no? En España fue en Canciller. Y bueno, claro, es un aforo pues pequeño, no sé cuánto. En el antiguo Canciller sí he estado en algún concierto. Mil y algo creo que caben. Sí, 1.500 sí. O 1.200, 1.300 podían caber. Claro, era una. Por otro lado, fue una oportunidad única, ¿no? De ver a los Maiden muy cerquita. Así es. Bueno, y todo termina en un concierto despedida con un mago llamado Simon Drake en un. Bueno, en un estudio donde hacen películas, sobre todo grababan películas de James Bond, pues bueno, años 60-70, que eran los Pinewood Studios, que es retransmitido por una televisión japonesa que más adelante será editado en un vídeo. Un concierto que a mi parecer es fallido. Bruce Dickinson, bueno, pues no está en plenas facultades, ¿no? No se esfuerza del todo. Luego yo creo que los trozos del mago cortan mucho el rollo. Están invitadas 400 o 500 fans que son de todo el mundo, ¿no? Por medio de revistas y de una serie de sorteos terminan yendo, pues bueno, todos estos seguidores. Y queda en un producto, la verdad es que bastante, entre comillas, friki, ¿no? Y bueno, lo que pudo haber sido algo bonito, queda en algo frío que pierde un poco el sentido. Y que bueno, otro directo dentro de, es que si no se hubiese editado nada, no el Real Live ni nada, ni el Live at Donington, pues bueno, tiene cierto sentido, pero claro, es que es el cuarto disco, o el, bueno, el cuarto producto en directo que editan en 2 años, es que es excesivo y queda un poquito fallido todo, Checho. Sí, y abriendo así una dinámica que luego, pues eso, va a acentuarse mucho más a partir del año 2000, que a mí no me mola nada, ¿no? Todo el rollo de sacar masivamente recopilatorios, directos, pues que no esconde otra cosa que el ganar pasta, ¿no? Sacar material sabiendo que hay mucha gente que lo va a comprar. Con respecto, me ha gustado mucho el análisis que has hecho de ese vídeo, ¿no? Del Racing Hell, porque comparto totalmente, ¿no? Aquí, fíjate, digamos que hasta entonces, no sé, tendría que ponerme a pensar en detalle, ¿no? Pero bueno, más o menos las decisiones artísticas, estéticas, sí, ya no musicales, de Maiden las encuentro bastante acertadas, pero me parece una apuesta, a mí que me gusta además mucho la magia y el ilusionismo, veo esas partes del mago que al fin y al cabo es un poco el plus de calidad, ¿no? Que te aporta ese vídeo. Muy pobres, muy de segunda, y entonces no acorde a una banda como Maiden, que yo creo que se podría haber permitido trabajar con un mago de primerísima fila, con unos medios tremendos y demás, ¿no? Entonces, claro, yo vi unos trucos ahí de serie B. De serie B, efectivamente, totalmente de serie B. Entonces, quiero decir, conceptualmente me parece que la idea es buena, es interesante, era incluso más o menos rompedora y original, pero luego la ejecución creo que es muy pobre. Para mí resultó muy decepcionante para preparar el especial he vuelto a ver el vídeo, que hacía bastante tiempo que no lo veía, por ver un poco, ¿no?, cómo había, no sé, si lo veía de un poco de otra manera y era un poquito más condescendiente con esas otras partes, como te digo, del mago y demás. Y bueno, lo he visto igual de putre, sino más, sí, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, ya entonces en el año 93, ¿no? ¿Salió en el 93? 93. Bueno, esto fue en el 93, sí. Y si no se ve en el 94, fue en el 94, ¿no? Sí. El vídeo, bueno, me parece bastante prescindible, aunque como idea en la teoría pudiera estar más o menos bien. Sí, para completistas, podríamos decir. Bueno, de todo este mare magnum de directos, hemos elegido Fear of the Dark de la Real Live One, un poquito como ejemplo de posiblemente, pues bueno, lo más reivindicativo, ¿no?, de todo esto editado. Y bueno, que cambiará un poco también, le dará más y más épica, ¿no?, a este tema, ¿no?, le dará más mítica y pasará a ser, pues bueno, una de las partes fundamentales de todos los directos de Maiden desde ese año hasta nuestros días. Claro, es que es un vídeo que, bueno, tuvo un mogollón de rotación en su momento en la MTV y que se hizo muy popular en su día. Creo que esta versión en directo contribuyó también mucho a hacer muy conocido este tema, el Fear of the Dark. Y luego, aparte, la grabación, ¿no? Porque estamos hablando incluso, creo que no lo hemos comentado antes, de un directo, unos directos, ¿no? La Real Live y el otro, la Real Dead One, muy singulares en el sentido de que no era una actuación en un único lugar, sino que lo que era cada canción estaba grabada en distintos sitios, ¿no? Hay actuaciones, pues eso, de Alemania, de Dinamarca, de Holanda, de Francia, de un montón de sitios. ¿Tenemos alguna grabación en España, por cierto? Yo creo que no. No, ninguno de los temas, lo cual no deja de ser un tanto decepcionante. Me parecía que no, pero no quería meter la pata. Un poco decepcionante, teniendo tan gran número de incondicionales aquí, pero bueno, a lo mejor no les cuadró o la grabación de su paso por España pues no les quedó muy bien y tuvieron que desecharlo, ¿no? Pero claro, esta grabación del Fear of the Dark de Helsinki, que es de donde cogieron este tema, ¡buah!, se ve una comunión con el público impresionante, ¿no? Y se escucha desde el primer momento coreando, ¿no?, haciendo las melodías del tema. Y bueno, yo no digo que antes no se corease, antes del lanzamiento de este disco, no se coreasen los discos de Maiden, ¿no? Pero desde este momento pasó a ser una constante. Tanto es así que a día de hoy uno va a ver a los Maiden y tiene al tío de al lado que desde la primera canción hasta el final está raca, raca, raca, raca, raca, raca, ¿no? Todo el rato coreando cualquier melodía o las melodías principales de guitarra de Maiden, ¿no? Esto, digamos, que lo puso ahí en el primer foco y, bueno, creo que es una interpretación en vivo o una grabación en vivo que se merece estar donde está, porque de verdad que creo que, fíjate, ¿no?, un público además aparentemente frío como pueda ser el finlandés, y en fin, no estamos hablando de Chile o de México o de España, no, de Finlandia, pues pedazo de ambiente, ¿no?, que hubo en la interpretación de ese tema Fear of the Dark. Así es, pues bueno, vamos a escuchar este tema que ya formará parte de la mítica de los Maiden. Y bueno, vamos a posiblemente el paso más duro de la historia de la banda. Así que bueno, Fear of the Dark y continuamos.

dream a dark world.